La órbita de Endor. Bienvenidos amigos Loders a la última edición de La órbita de Endor de esta segunda temporada. Hoy nos despedimos de vosotros hasta septiembre con la tercera parte del especial de Spider-Man que hemos puesto a vuestra disposición en esta misma semana. Tres programas en la misma semana, un trabajo, vamos, impresionante, que va a ser recompensado con una temporada de descanso que espero que nos venga bien para ir recargando las pilas. Si aún no habéis escuchado las dos partes que precedieron a este especial dedicado a la Hombre Araña, buscadlos por ahí. Se trata de las dos ediciones anteriores a esta misma entrega del programa. A partir de esta presentación continuaremos exactamente donde lo dejamos, la cronología de las sagas de Spider-Man, en los cómics Marvel, había más o menos terminado, por lo que retomaremos a partir de las versiones más modernas, como la versión Ultimate, amén de otras historias recomendables que se apartan de la línea temporal clásica del personaje, como Spider-Man Blue, una historia moderna que nos trasladaba al periodo clásico. Después trataremos de examinar y poner nota a todo lo que han dado de sí las versiones televisivas y cinematográficas del Trepamuros, prestando especial interés a la trilogía de Sam Raimi y al reboot que recientemente se ha estrenado en todas las grandes pantallas del mundo, The Amazing Spider-Man. Por supuesto, nos encargaremos no solo de hacer una reseña y un compendio de opiniones personales, sino de aportar un poquito más. Pero eso sí, vamos a tener cuidado con el tema de los spoilers. Así que lo suyo es que reiniciemos la aventura con las máscaras puestas, el lanzador de redes bien cargado y sin perder ni un segundo. No vaya a activarse nuestro sentido arácnido porque perdemos el tiempo. Si Mary Jane estuviera aquí, seguro que nos diría: a por el tigres. Pues eso. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Es el último dossier dedicado al Spider-Man de los cómics, aquí en este especial triple sobre Spider-Man en la órbita de Endor. La verdad es que, bueno, él viste también de rojo y azul y acaba de ganar, bueno, se ha ganado tres victorias aquí, porque por aquello de que no hay dos sin tres, pero eso sí, en la órbita de Endor. Tres programazos impresionantes. Y a mí me gustaría, antes de que nos metamos con esa versión Ultimate de Spider-Man que muchos están deseando que abordemos por las solicitudes y por lo que se ha podido comentar en las redes sociales, sí que me gustaría que prestáramos un poquito de atención y hagamos un análisis de una historia que yo no sabía muy bien dónde meter. No tenía mucho sentido que habláramos sobre esta historia siguiendo la línea cronológica, porque es una historia que habría que vincular a los 70, ¿no? Y lo cierto es que no es una historia de los 70, es una historia que vio su aparición en las navidades del 2002 al 2003, ¿no? Y la verdad es que estaba compuesto por un equipo creativo moderno que en aquellos momentos estaba de moda, Jeff Loeb y Tim Sale. Tanto Jeff Loeb como Tim Sale estaban haciendo un trabajo, bueno, brutal en Batman. Todos creo que estamos de acuerdo en que el trabajo que hicieron con Batman fue impresionante. Y bueno, pues Marvel les propuso una especie de trilogía de colores, muy parecido a cierta trilogía de colores blanco, rojo y azul, que no vamos a hablar nosotros aquí nunca sobre ese material, eso lo dejamos a Eleuterio Mina Morales. Pero bueno, aquí en Marvel hicieron una cosa muy parecida, que era amarillo, azul y gris. Daredevil Yellow, Spider-Man Blue y Hulk Grey. La verdad es que el que nos atañe a nosotros es Spider-Man Blue, una historia, insisto, de principios de los años 2000, pero que trasladaba al personaje a los años 80. Un poco como suele ocurrir con Batman, que está la línea temporal, cronológica, con las historias que siguen, digamos así, el ritmo. Pero de vez en cuando sacan alguna novela gráfica que ocurrió entonces, que ocurrió antaño. En esta ocasión era una vuelta a los 80. Jeff Loeb nos proponía un auténtico tour de force en la vida de Peter Parker, en una de las etapas más interesantes de toda la vida histórica del personaje. Es decir, con ese triángulo de tontería, de tonteo, de romance que sí que no, con Gwen Stacy, con Mary Jane. De hecho, la típica y clásica aparición de Mary Jane, aquí la vemos desde otro punto de vista, con los mismos diálogos y demás, pero con el dibujo moderno de Tinsale. Y bueno, pues aparte de esa escena que todos conocemos, pues un montón de situaciones que no se leyeron en su momento, pero que aquí pues de algún modo estaban todas enlazadas. Y además, y digo que es un tour de force porque es que salían todo el elenco de personajes clásicos de Spider-Man, todos los malos estaban ahí. Pero todos los malos que podáis pensar que son clásicos de Spider-Man estaban allí, excepto Venom, porque obviamente no era de esa época. Y además, pues con lo típico, ¿no? Con ese grupito de amigos, con Norman, con Gwen, con Mary Jane y, por supuesto, con Peter, también con Flash, y todas las historias que montaban como jovencitos. Y, no sé, es una historia como muy íntima, muy personal, muy agradecida, porque el hecho de que un equipo creativo nos contara una historia que ocurriera en aquella época fue como muy refrescante. Y a mí me gustaría que se volvieran a hacer cosillas así. Pero bueno, el título era Spider-Man Blue y a mí me gustaría saber qué opináis vosotros sobre esta historia, que yo creo, no sabía muy bien cuándo hablar sobre ella, así que bueno, ahora que ya hemos acabado con la línea cronológica en los dos anteriores programas, antes de meternos con otras movidas, vamos a empezar esta tercera parte de tres con Spider-Man Blue. ¿Qué me podéis decir sobre esta historia? Bastante recomendable, por cierto. Pues bueno, es como tú bien has comentado, está guionizado por Jeff Loeb y dibujado por... A mí personalmente me encanta este hombre. Tinsale tiene un estilo de dibujo muy muy característico, ¿no? Son seis numeritos, estos cortitos, en un solo tomo. Y pues la trama es eso, ¿no? Es el día de San Valentín y Spider-Man, pues... indudablemente, y por más que él lo niegue, él siempre va a tener ese sentimiento, ¿no? Lo típico, ¿no? Nuestro primer amor, siempre pues nos acordamos de él, más mejor o peor, pero en su caso pues estaba tan sumamente enamorado y terminó aquello tan mal, con aquella manera tan trágica, que siempre va a tener ese sentimiento ahí, eso no va a poder desaparecer, ¿no? Si no llega a morir Gwen, probablemente Peter se hubiera casado con Gwen y su vida hubiera sido junto a ella, ¿no? A no ser que hubiese pasado cualquier historia, como, bueno, obviamente pasó. Entonces, pues Peter sube al desván de casa y con un magnetofón pues se dedica un poco a recordar, como si le estuviera hablando a ella, un poco cómo se conocieron, ¿no? Desde que se conocieron al principio cuando entraron en la universidad, pues hasta el momento en el que, pues bueno, ya comenzaron a salir y nació ese amor y esa relación, ¿no? Lo del tomo de Blue juega un poquito ese juego de palabras. Los americanos tienen un dicho, ¿no? Que es feeling blue, que es sentirse azul. Digamos que ellos a los sentimientos les tienen como una especie de color adjuntado, y el sentimiento de blue, ¿no? Cuando dicen feeling blue, es cuando se sienten como melancólicos, ¿no? Como tristes con esa melancolía. Y en ese sentido, el número quiere darte a entender eso, ¿no? Que Spider-Man se siente así, se siente de esa manera triste, de esa manera pues como si le hubiera quedado algo por decirle a Gwen y ya obviamente no se lo puede decir. Y decide, pues bueno, se lo graba en ese magnetofón. Y al final, pues, Mary Jane tiene un detalle que, a pesar de que no sea santa de mi devoción muchas veces, pero ahí me gana, cuando coge y ella sabe lo que está haciendo Peter, y a pesar de que es su esposa, pues entiende que Peter se tiene que desahogar así, y le dice, mira, dale recuerdos a Gwen de mi parte. Y coge y se baja y lo vuelve a dejar solo, ¿no? Son detalles, ese número a mí me parece tan sumamente grande. Son de esas cositas que efectivamente no están metidas en el hilo argumental lógico de lo que es la serie, son tomitos aparte. Me parece un... Si te gusta, ya no solamente el personaje, si quieres leer una buena historia, yo creo que es una cosa que yo invito a todos los lectores a que, si lo encuentran, que ahora la verdad es que está a bastante buen precio, lo compren y lo lean, porque merece mucho la pena, es un tomo precioso. Pues ahí está, Spider-Man Blue. Y ahora ya sí nos metemos en el universo Ultimate, este inventazo impresionante. Ya lo comentamos un poquito cuando hablamos de los Vengadores, pero bueno, aquí en esencia pues es una especie, es un reboot, es volver a crear un universo alternativo donde todos los superhéroes tienen su versión un poquito más moderna. En lugar de que Spider-Man pues le pique la araña radiactiva en los años 60, pues ahora es un Spider-Man del nuevo milenio, y bueno, básicamente es volver a empezar todo otra vez desde el principio, pero con diferencias, que ahí está la gracia, ¿no? El hecho de decir, bueno, si sale Octopus, ¿cómo va a salir? ¿Qué versión va a salir? ¿Se parecerá mucho al original? A diferencia de otros personajes del universo Ultimate que han cambiado bastante de su versión, digámoslo así, clásica, se puede decir que a Spider-Man no le cambiaron demasiado, era... Otra vez recuperar el Spider-Man juvenil de original, y poco más, con eso ya bastaba. Sí, empezó a publicarse el cómic en 2000, ya ves tú, del 63 que comenzó el primer Amazing al 2000, yo y una amiguita, ¿no? Claro, automáticamente Quesada lo que quería, ahí empezaba las películas de Raimi, de hecho casi coincidió el estreno de la primera con el estreno de esta serie. Lo que se pretendía, lo que Quesada pretendía era que, claro, cuando te quieres enganchar a una serie que va por el número 400, 500 y pico, con todos los especiales, What If y todo lo que hay metido por medio, es muy complicado. ¿Qué pasa? Dice, bueno, pues para la juventud vamos a coger un Spider-Man que en vez de ser un enganchado a los Kimmy juegos, le gusta Internet y lleva un iPod y lleva, en fin, es un Spider-Man como un chaval de ahora, tío Ben y tía May son un poquito más jóvenes que en su versión antigua y son un poco medio hippies también. Los padres de Eddie Brock, Veneno, resulta que eran los mejores amigos de los padres de Peter. Hay una serie, sí, la esencia a fin de cuentas más o menos viene a ser la misma, solo que hay una serie de cambios en ciertos personajes que sí que son un poquito más gordos, ¿no? La Gwen del Universo Ultimate es una Gwen un poquito más cañera. El Capitán Stacy es muchísimo más joven, tiene 50 y tantos años, está divorciado, tiene problemas con su hija, la tiene que detener cada 2x3 porque es súper, súper, se mete en un montón de líos, súper macarra. Luego eso, Veneno, el origen del simbionte. Resulta que el simbionte era un traje destinado a curar el cáncer que habían inventado el padre de Peter y el padre de Eddie. Hay ciertos cambios, ciertas cositas, pero la esencia del personaje como tal es más o menos la misma. Hay que citar, bueno, que esta serie estaba guionizada por el querido por unos, odiado por otros, Brian Michael Bendis. ¿Os gusta Bendis? A mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta. Yo, junto con Straczynski, yo creo que es el guionista que más me gusta. Y luego, ya sabía yo que era... No, después de lo de Mafalda, digo yo, este suspira aquí seguro, vamos. Pues efectivamente, yo empecé a seguir esta serie porque me interesaba mucho, tenía muy buenas críticas... Y era un buen momento para ponerse con Spider-Man porque yo nunca me he pegado a Spider-Man tanto como él se pega a las paredes o con la tela de araña. Y empecé, me gustaba mucho el dibujo, aquí Mark Bagley lo hace muy bien, la puesta al día también me pareció interesante, las telas de araña vuelven a ser orgánicas, bueno, vuelven a ser, son orgánicas, en teoría antes no había sido, digo, ostras, pues lo tiene todo, pero el problema fue su guionista. Me da la impresión que aquí Brian Michael Bendis utiliza su mayor descompressive storytelling y empieza a alargar las historias y alargarlas y alargarlas hasta que el cómic, si no te gusta mucho el estilo de este señor, se te hace lento. Al menos a mí se me hizo lento, soporífero, y lo tuve que dejar de leer precisamente por eso, porque hay que reconocer que el ritmo que le imprimió Bendis a esta colección no tiene nada que ver con el resto de series Ultimate, que era más frenético, más cañero, todas, los X-Men de Ultimate, todas eran series que iban mucho más por faena, y entonces yo creo que esta colección quedó un pelín desplazada, ¿no?, en ese sentido, porque iba más a su aire. Bueno, si tú te lees Ultimate X-Men o The Ultimates, la verdad es que sí, ¿no? A mí Ultimate X-Men yo me enganché porque a mí me gustaba mucho los X-Men, tenía ciertas cositas, la verdad, del universo clásico tengo bastantes cosas, pero no me terminaba de enganchar. Sí que es verdad que el ritmo de acción de Ultimate X-Men es la leche y The Ultimates también está muy bien. De Spider-Man, pues sí, era bastante más pausado. Pero bueno, también el personaje pues lo requería, iban apareciendo poquito a poco ya personajes clásicos, que si Electro, Shocker, Octopus... Hubo incluso una etapa de la saga del clon que en este caso ganó premios de lo buenísima que es. O sea, mira tú la diferencia entre un universo y otro, ¿no? La idea de la saga del clon estaba muy bien, pero tal como se llevó, no. Aquí en este caso incluso le dan un sentido a la aparición de Spider-Woman, que es un clon de Peter, pero en versión femenina. Digamos que sale mujer y ahí tienes un... Son cositas que tienen sentido y van mucho más despacio. Pero también yo creo que porque lo que es el personaje lo requiere. Cuando tienes a 5 o 6 mutantes que tienen que luchar contra otros 5 o 6 tíos, que el ritmo es otro. Si es un chaval buscando a un científico loco con 4 brazos de más, a lo mejor ya la cosa cambia un poquito más. Pero Ultimate Spider-Man tiene momentos en los que la acción también es muy grande. Lo que pasa es que son menos que los otros universos. Yo sí debo decir que al principio me gustaba bastante, aunque luego acabé desenganchándome, pero... No ha pasado con todas las sagas de Ultimate. Todas las sagas, de hecho yo me leía bastantes colecciones del universo Ultimate. De hecho para mí el universo Ultimate era un inventazo increíble, pero luego poco a poco me fueron desenganchando todas y me acabaron por desencantar. Y de hecho ahora actualmente no leo nada del universo Ultimate. También es cierto que el capital tampoco da para mucho, o sea, hay que ser muy selectivo. Pero bueno, ahora mismo no tengo ni idea de cómo está este asunto. A grandes rasgos, Musashi, tú, ¿cuáles dirías que son los grandes momentos de esta colección? Pues los grandes momentos, bueno, pues tenemos la aparición de Gwen Stacy, ese triángulo amoroso. En este caso es al revés que en el universo clásico. El objetivo amoroso de Peter es Mary Jane al 100% y no Gwen en este caso. La aparición de los simbiontes, entre comillas, Matanza también aparece un poco por ahí. En una manera que a mí personalmente esa saga de los simbiontes no me gustaba mucho, pero bueno, la verdad que sí, que también da mucho juego para sagas futuras. Yo creo que el momento culmen, aparte de la saga del clon, porque hubo un momento en el que Mark Bagley lo deja, lo coge por la mano Stuart Immonen, que no es mal dibujante, pero no es un dibujante para este tipo de cómics, o por lo menos yo lo entiendo así, ya habrá que le guste más o menos. La saga del clon me pareció excelente, me pareció buenísima. Y luego, pues, esta última saga en la que tampoco sé si la gente se considera esto muy spoiler o no, pero hay que hablarlo. La saga en la que muere Spider-Man, pero que muere esta vez de que se queda ahí y ya se terminó, ¿no? Y lo reemplaza, algo que ha causado muchísima polémica en Estados Unidos, un muchacho que es de color, un muchacho negro. Es algo que no ha terminado de caer muy bien dentro de los fans más puristas o más clásicos de Spider-Man, pero que por lo que se ve y por lo que tengo entendido, aquí no nos ha llegado todavía gran cosa, está recién empezando eso, pero por lo visto está funcionando bastante bien, e incluso ahora se van a fusionar Amazing Spider-Man y Ultimate en una saga que se va a llamar Spider-Man, Los Hombres Araña. No sé cómo funcionará, porque yo sabía que más tarde o más temprano fusionaban ambos universos. Pero bueno, yo básicamente destacaría eso. La saga del clon, la saga en la que muere Peter Parker a mano de los Seis Siniestros en un combate final con el Duende Verde, que es más parecido a un Hulk que a otra cosa. Y poco más, porque ya te digo, es toda una serie de pequeños enfrentamientos y de pequeños escarceos con héroes clásicos que están muy bien. Algunos, como el Shocker, pues lo reducen un poco casi al ridículo, un poco al absurdo, ¿no? Personajes que están para que te des dos tortas en dos viñetas y fuera. Pero bueno, la verdad es que es una serie que es relativamente, entre comillas, muy joven. Llevamos 12 años con ella por 50 que tiene la clásica. Y que yo creo que todavía puede dar alegrías y sorpresas. Y no descarto que el Peter clásico vuelva tampoco, ¿no? Porque como ya sabemos, Marvel, las decisiones importantes duran poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un universo al que merece mucho la pena darle alguna oportunidad. Ahora lo están recopilando en tomitos, en una especie de como de coleccionable solo de Ultimate, que la verdad pues está a un precio asequible, que no es tampoco gran cosa, son muchos, la verdad es que sí que son muchos, pero oye, que la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, este Miles Morales, este Spider-Man afroamericano con nuevo traje, ¿en qué momento? Claro, dices, bueno, que es como, no sé, metido con calzador, ¿no? O sea, justo le salen los poderes cuando muere Peter Parker. ¿Cómo es esto? O sea, ¿de dónde sale Miles Morales? Bueno, lo que es en sí la saga de Miles Morales, yo todavía no me la he ido. La tengo aquí en casa, los dos o tres primeros. No me pasa que no he tenido ocasión de sentarme con estos últimos días hasta arriba de trabajo y no tengo tiempo de leer mucho. Pero en el momento en el que Marvel decide que va a eliminar a Peter del universo Ultimate, sí que también dice que, mira, aquí Spider-Man como tal, como tú comprenderás, esto vende un montón. O sea, no podemos eliminar a Spider-Man en sí del universo Marvel. Algo hay que hacer. Y efectivamente algo hacen. Y es pues introducir a este muchacho afroamericano, efectivamente, de 13 años. Muchachito que en principio pues vive en Brooklyn, va al colegio, en fin, muchacho normal y corriente, ¿no? Pero que bueno, que está ahí, el origen de sus poderes, te soy sincero, no me lo he leído, así que no te puedo hablar mucho de eso, pero por lo poco que se ve, es Spider-Man, pero con otro traje. Por todo lo demás, tiene sus telarañas, no sé si con lanzarredes o sin lanzarredes, no sé exactamente si se pegará a las paredes igual, si tendrá sentido arácnido, por lo poco que he visto en por encima de los cómics que tengo, es exactamente igual, solo que ya son un traje negro y rojo. No, pero bueno, habrá que darle una oportunidad al chaval, porque en fin, yo creo que por lo poco que veo tiene muy buena pinta. Vamos, por lo que parece, Miles Morales consigue los superpoderes al ser agarraos la originalidad, al ser picado por una araña modificada genéticamente. ¿Cómo? No puede ser, ¿sí? Yo creo que iba a decirme por una tía May modificada genéticamente o algo, digo, ya por originalidad que no quede. No, pero lo que pasa es que la araña fue modificada genéticamente por Norman Osborn, digámoslo así, al intentar conseguir las capacidades de Spider-Man. O sea, él intentaba trasladarse a sí mismo todas estas capacidades, habilidades extrañas que tiene Spider-Man. Y bueno, pues supongo que así de por accidente, pues el pobrecillo de Miles Morales pues acaba convertido en Spider-Man. O sea que muy bien, esto es lo que... Y sí es cierto que en efecto, como digo, los superpoderes eran un poquito diferentes, ¿no? Tiene fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, en fin, agilidad, reflejos, etcétera, etcétera. Lo mismo que tenía Peter. Sin embargo, tiene factor de curación. Un factor de curación de estos que le permite, pues un poco como Hulk o como Lobezno, me imagino. O sea que esto ya Peter Parker no lo tenía. Sí lo tiene. Lo que pasa es que no lo tiene a ese nivel. O sea, Peter necesita descansar para curarse, pero se cura, y eso es una cosa que a la que los guionistas nunca le han dado mucho bombo. Sí que es verdad que tiene ese factor, pero es muchísimo más limitado. Luego además tiene el sentido arácnido, tiene un veneno, o sea, puede inocular veneno en sus enemigos, y luego lo que decíamos de la invisibilidad, que yo no sé muy bien cómo irá, pero sí es cierto que se puede volver invisible de algún modo. Bueno, le daremos una oportunidad. Habrá que, para el próximo dossier de Spider-Man que hagamos, pues ya hablaremos sobre Miles Morales a conciencia. Pedimos perdón a los personajes por no estar tan... Perdón a los personajes, digo, a los oyentes por no estar todo lo informados que debiéramos sobre este nuevo Spider-Man, pero es que tampoco nos llama mucho la atención. O sea, es que esta es la realidad. Bueno, este es un invento como a lo mejor demasiado moderno. Dices tú aquí... O sea, ¿España ha llegado esto? ¿En español? Sí, acaba hace un par de meses de morir Peter en el universo normal, y ya estamos con la historia de Miles Warren, esto ya de Miles Morales, perdona, ya estamos aquí, llevará uno o dos números, no llevará más. Bueno, pues entonces los oyentes más avispados que siguen al personaje pues más o menos estarán enterando, y los que, oye, lo mismo hay alguno que le llama la atención esto y precisamente tras escuchar La Órbita de Endor pues decide meterse en este berenjenal. Vamos a ir ya puntualizando, porque no creo que quede mucho más por decir, con lo cual, Spider-Man, como personaje y como todo, puntualización ya, o sea, las últimas palabras, lo que queráis decirnos desde un punto de vista conceptual, como queráis. Raúl Martín, venga, ¿qué tienes que decirnos como conclusión final a lo que es Spider-Man como personaje de cómic? Como personaje de cómic, hay mucho que decir, pero intentaré ser breve. En mi opinión, se trata de una figura que más o menos encarna el superhéroe positivista, que siempre ha tenido una impregnación muy del héroe humilde y de la clase trabajadora. Y es muy importante también que su vida civil afecta mucho al superhéroe. Eso no es normal que nos lo encontremos en el mundo de la gente con poderes. Por ejemplo, el dinero y las relaciones de pareja siempre han estado muy ligadas en el devenir del personaje. Entonces, a mí me da la impresión que estamos ante un superhéroe muy definido, con un perfil bastante claro, que le gusta al público muy en general, que ha contado siempre con el apoyo de la masa. ¿Y cuáles son quizás sus puntos más fuertes? Pues su simpatía, su humildad. ¿Y cuáles otros que quizás depende demasiado y lo acaban encasillando en que es un héroe, en mi opinión, excesivamente dependiente del medio urbano? Y hemos visto que es como superhéroe cuando ha sido extraído de allí, las historias ya no han sido tan importantes y tan conocidas. Y ya para acabar, decir que Spider-Man cuenta también con una audiencia que es tanto fiel como exigente, y que es muy interesante la capacidad de movilización y presión social que ha contado esta misma audiencia, y creo que es un caso como el que nunca se ha dado en otro personaje. Entonces se podría decir que el público tiene mucho que decir en cuanto a las decisiones de Spider-Man, y eso funciona tanto bien como mal, pero como creo que se ha podido entrever en esta charla, más que nada ha funcionado bien, porque cuando se ha intentado hacer cambios que se notaba que eran meteduras de pata con el personaje, ahí ha estado la audiencia fiel que ha sabido frenar y ha puesto las cosas en su sitio, ¿no? Por lo tanto, decir que ya acabó diciendo que Spider-Man es un personaje como no hay ninguno otro, tiene una audiencia excelente, como bien hemos podido dar fe aquí, dado al especialista que nos ha traído Antonio, y es un personaje que ojalá dure mucho, porque da para muchas historias, y que aunque esté pasando ahora quizás un momento no muy dulce, seguro que volverá a remontar, y que nada, volveremos a tener un personaje a la cabeza de todo y haciendo las delicias de los fans de ahora y de los que tienen que venir. Señor Musashi. Pues como sí que bien ha dicho el verdadero experto Raúl, él lo ha dejado muy claro. Para mí es un personaje de una humanidad como pocos superhéroes pueden gozar. Es un personaje con el que te sientes identificado. Yo personalmente me sentí identificado con él automáticamente, porque tiene problemas reales, de personas reales, y le preguntes a quien le preguntes, le pasa lo mismo. Y en realidad ves que él realmente puede salir de todo eso. Es casi una inspiración para ese tipo de gente. Y para mí, te pueden gustar muchos superhéroes, te puede gustar Batman, te puede gustar Superman, te puede gustar Hulk, pero hay que reconocer que Spider-Man, como bien ha dicho Raúl, tiene algo muy especial que nos gusta a todos, con lo que todos nos sentimos muy identificados, y yo creo que es ese cariño, y yo creo que es esa forma de ser que tiene Peter Parker y Spider-Man la que nos engancha de esa manera tan grande. Es verdad que tiene una legión de seguidores detrás que nunca lo vamos a abandonar, por más mal que o bien que vayan las cosas, y efectivamente pues esperemos que nos quede Spider-Man para rato, pero que en fin, que esto que estamos pasando ahora pues sea una etapita mala y que el personaje pueda seguir evolucionando, porque la verdad es un personaje con un trasfondo y una galería de personajes detrás a la que se le puede sacar muchísimo partido, y de lo mejor que existe en el panorama de superhéroes a día de hoy, con diferencia, si no el mejor. Bueno, eso ha sido a decir bastante, por no decir muchísimo, pero bueno, es tu opinión y habrá gente que estará contigo. Sí, pues, o sea, a ver, por supuestísimo, uh-huh. Te estoy hablando desde una opinión muy personal y muy propia, ¿vale? Habrá gente que me escuche y diga, oye, pues efectivamente coincido, y habrá gente que diga, mira, tío, pues no, me gusta más Spider-Man, pero me gusta más tal. Efectivamente, simplemente te estoy dando mi visión y mi opinión, ¿no? A mí Spider-Man desde siempre me ha gustado muchísimo y para mí pues está por encima de otro superhéroe y ya está, simplemente eso. Muy bien, pues entonces ahora damos fin ya por fin, después de unas cuantas horitas, damos ya por finalizado nuestro dossier en lo que se refiere al cómic. A partir de ahora vamos a hablar sobre las versiones animadas, muy, muy, muy, muy, muy por encima, advertimos, y luego nos meteremos con las películas. Las películas que se han hecho sobre Spider-Man, que bueno, ahí me imagino que tendremos diferentes opiniones o no. Bueno, a lo mejor coincidimos, a lo mejor no. Eso lo vamos a comprobar en breve. Y recordad que también hablaremos no solamente sobre la trilogía de Sam Raimi, sino sobre aquel infame producto de los 70 y también, cómo no, sobre Amazing Spider-Man, esta nueva película, este reboot, que de algún modo ha sido el culpable de que estemos sacando este programa y no otro. Por cierto, Raúl, tú te tienes que apear justo aquí, tú te has quedado sin fluido arácnido, ya no puedes seguir balanceándote con los rascacielos con nosotros, así que del mismo modo que Miles Morales sustituye a Peter Parker, te vamos a sustituir por el coronel Kurtz. ¿Qué te parece, Raúl? Te dejamos aquí. Esto es una cosa que me avergüenza mucho decirla, pero tengo que confesar que Mephisto ha estado detrás de mí durante toda la grabación, me ha hecho una oferta que no puedo negar, y he de decir que ahora justo cuando acabemos le voy a dar mi decisión y seguramente ya no me acuerde de ninguno de vosotros al momento. Mal hecho, mal hecho. Hombre, si lo que te ha prometido a cambio es quedarte con Mary Jane o con Gwen Stacy... Bien hecho, bien pues entonces, hecho. Entonces olvídate de nosotros, pero ya. Tal vez vaya la cosa por ahí. ¿A cuál prefieres? ¿A la rubia o a la pelirroja? La pelirroja. ¿Qué te gustan las supermodelos, macho? Ay. Bueno, pues nada, Raúl, un saludo y nada, nos encontramos la próxima temporada. ¿Qué te parece? ¿Te vamos a dar vacaciones? Muy bien, muy bien. Me vienen bien porque así podré leer un poco y no me pillaréis la temporada que viene sin cómics de los que hablar. Sí, señor. Pues nada, Rol Martín, pues ha sido un placer tenerte por aquí esta segunda temporada, un placer y un honor. Y nada, pues descansa este verano que te vamos a meter un trote la tercera temporada que lo vas a flipar. Así que ves recargando energías. Por supuestísimo que el placer ha sido todo mío. Y nada, nos vemos en la siguiente temporada. Un saludote. Igualmente. Hasta luego. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. El mundo del podcast es un mundo mágico. Cuando escucháis a algunos locutores radiofónicos hablar de la magia del directo, bueno, yo que he hecho algo de radio en directo también, en emisora, en estudio de grabación y tal, sí es verdad que hay una magia. Pero el podcast también tiene su magia, ¿no? De tal forma que nosotros podemos despedir a un compañero hasta la próxima temporada y quedar estupendamente, y luego quedar con otro compañero para después de la pausa y resultar que no está. Así que nada, debemos aclararos que Musashi, quien ha estado acompañándonos durante la primera parte de esta edición y durante las dos anteriores, pues se nos ha caído en el último momento y ya no va a poder seguir con nosotros. Son las cosas que tiene el podcast. Pero bueno, al menos está aquí el Coronel Kurz. Coronel Kurz, bienvenido. Pues bien hallado. Son las cosas que tiene el podcast, que no las cosas que tiene el directo. Que como se ve, no es directo. Sí, señor. Bueno, Kurz, pues estamos tú y yo solos, mano a mano, como otras tantas veces, en lo que va a ser el último bloque ya de esta segunda temporada. Así que vamos a ver cómo rubricamos este final de temporada. Esperemos que lo hagamos bien, ¿no? No sé si bien o mal, pero cansados y al borde del agotamiento, seguro. Bueno, después de esta grabación ya tendremos unas cuantas vacaciones para ir enfriando la cabeza, las ideas. Pero bueno, de momento al tajo, que es lo que debemos hacer. A partir de este momento vamos a hablar sobre todas las versiones, tanto televisivas como cinematográficas, de Spider-Man. Algunas son como poco, en fin, muy malas, de verdad. Pero bueno, al fin de cuentas también Spider-Man ha tenido cosillas de calidad, aunque esas versiones de calidad, en mi opinión, las hemos visto ya en el nuevo milenio. Si quieres, Kurz, vamos a comenzar con lo más antiguo. Es posible que nos dejemos alguna serie rara por ahí, pero vamos, lo más destacable es lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, lo más antiguo que tenemos es la serie animada de 1967, que yo solamente he podido rescatar un par de episodios. No sé si tú la has visto, esta serie. Es muy difícil de encontrar ya, ¿eh? Esto va a sorprender a la gente, pero todavía no había nacido. Sé que la gente piensa que yo caminé con dinosaurios, pero todavía no había nacido. Pues yo tampoco. La serie animada de 1967, creada, agarraros algunos porque esto os va a dejar de piedra, creada por Ralph Bakshi, el mismo responsable de la versión animada del Señor de los Anillos, ahí es nada. Pero bueno, se puede decir que es, por cierto, es Kurz, ¿tú sabrías decirnos de qué año es la película del Señor de los Anillos? Ni idea. No, pero por ahí andará, ¿no? Por ahí, es que yo no sé si esto lo hizo antes o después. Pero bueno, es obra de Ralph Bakshi. Y nada, se puede decir que es una serie bastante rara en lo que se refiere a la mitología del Hombre Araña. O sea, de hecho casi se puede decir que lo descartó prácticamente todo, ¿no? En un alarde de, no sé, de fracaso imaginativo, en mi opinión, porque empezó a meter Bakshi un montón de enemigos místicos, espaciales, todo ello mezclado con argumentos así como muy extraño, la verdad. La vida privada de Peter Parker importaba menos que nada, y se puede decir que muchos de los personajes habituales que todo el mundo esperaría, ¿no?, como MJ, Norman Osborn y los villanos que tiene Spider-Man, que son como muy característicos, pues ninguno de ellos apareció en ningún momento, o sea que solamente aparecía Spider-Man básicamente. Así que una serie que, en mi opinión, normal que pasara desapercibida. Creo, de hecho, que aquí en España es inédita. Yo solamente la he podido encontrar en inglés. Creo que aquí es inédita, pero es que no me extraña, macho. Así que ya, pasamos. Es que el presupuesto era muy, muy, muy bajo, incluso para la época. O sea que si a las pegas que le puedes poner la falta de técnica de ese momento, añádele la falta de presupuesto y el resultado pues es el que era, como se dice en muchos sitios, pues ni siquiera se seguían las leyes de la gravedad, o sea que imagínate. De hecho, Baxi siempre se metía en embolados así como muy grandilocuentes, con títulos muy grandes, licencias comerciales espectaculares, pero luego no sacaba adelante los proyectos, porque lo del Señor de los Anillos, ya lo comentamos en su especial, fue un querer y un no poder, ¿no? Aquí también volvió a morder más de lo que podía tragar. Pero bueno, en fin, ahí está, la serie animada del 67. Después, pues 10 años después, tenemos la serie de imagen real. Esto lo han comentado muchos oyentes en nuestras redes sociales. El protagonista era un Nicholas Hammond, un Spider-Man treintañero, lo cual ahora nos llama mucho la atención. Un Spider-Man treintañero con una forma física, en fin, como poco cuestionable. Era fiel en pocas cosas y la verdad es que se tomaba unas licencias de peso, yo creo que para casi todo, ¿no? Pero en esencia era un producto tan casposo entonces como ahora, porque yo creo que ya en aquella época se veía mal esto. Y ahora, pues imagínate, o sea, es el típico título que, si ves los trailers setenteros, ¿no?, ahora en YouTube, no puedes evitar sonreír, ¿no?, o cuando no troncharte de risa, ¿no? Yo creo que ya en su día era bastante triste. Recuerdo que yo era niño y ya lo veía con 8 por ahí años o por ahí, fui a ver la película, que al fin de cuentas la película son episodios de la serie, y joder, macho, ya me parecía patético siendo niño. De hecho, mucha gente puede confundir la serie con la película, porque básicamente es que es lo mismo. O sea, de hecho, creo que aquí en España, luego ya hablaremos de la película, pero bueno, me parece que era el episodio piloto y poco más. De hecho, tú ibas al cine y veías esta película y los títulos de crédito eran los propios de una serie de televisión de toda la vida, ¿no? Pero bueno, en fin, que otro episodio bastante patético de Spider-Man. ¿Tú llegaste a ver algunos episodios de esta serie, Kurt? Algunos, y el recuerdo que tengo es el mismo que tengo de ese Batman barrigón de traje de tela y orejas gachas. Pues yo creo que están un poco los dos a la altura. De hecho, yo recuerdo que el efecto de lanzar la red con el telarañas era lamentable, ¿no? En algunos momentos incluso daban marcha atrás a la imagen. O sea, la verdad es que era un derroche de ingenio, pero es que quedaba fatal. O sea, lo de las telas de araña era para mear y no echar ni gota. Muy triste. Pero es que un año después, en 1978, llega un producto que tampoco es que sea muy conocido, pero yo creo que sí es destacable, que es Japanese Spider-Man. 1978, un producto muy curioso. La compañía japonesa Toei lanza en Japón, que además solamente salió allí, o sea, ni siquiera de importación vimos esta serie, una serie de acción real con un Spider-Man japonés, o sea, a su manera, por decirlo así. O sea, tan lamentable como el Spider-Man de Nicholas Hammond en todos los aspectos, pero al ser a la japonesa casi que tenía perdón, porque es como más es más cómico, no más delirante. Como ya podéis estar imaginando, no respetaba para nada los cómics Marvel, con lo cual hicieron lo que les dio la gana con el personaje, y ahí empezaron a meter monstruos gigantes masacrando ciudades en plan Godzilla. Bueno, más bien en plan Power Rangers, ¿no? Porque incluso Spider-Man, las poses y las catas de artes marciales, porque hacía artes marciales Spider-Man y tal, todo era como muy, como las poses de los Power Rangers. De hecho, todas esas catas que hacía antes de liarse recordaban mucho a esta serie mítica, ¿no? De hecho, Spider-Man tenía un Spider coche y un traje, pues, en fin, bochornoso y demás. Los villanos, además, eran japonesadas de estas setenteras horripilantes. O sea, es que era tan hortera que ahora casi nos puede parecer que roza la genialidad, macho. Bueno, Shinji Todo era el Spider-Man japonés, con un, pues como os podéis imaginar, con un porcentaje de talento interpretativo del 0%, pero bueno, un producto para echarse unas risas. Si buscáis por ahí en YouTube fragmentos de la serie o el trailer, o sea, o el opening, mejor dicho, lo podéis soportar, pero creo que un episodio entero es imposible. Buscarlo como 1978 Japanese Spider-Man, de la compañía Toei. Y bueno, la verdad es que es muy gracioso, es infinitamente gracioso. Pues eso, el opening, pero luego la serie, de verdad que se hacía difícil. Casi mejor que pasemos a lo siguiente, ¿no, Kurt? Adelante. En 1981, Spider-Man y sus sorprendentes amigos llegaba, una serie de animación. A lo mejor estaba un poco más basada en el personaje de los cómics, pero en una vertiente a lo mejor un poco más infantil. Aquí había cameos constantes, ¿no?, con otros personajes Marvel, cosa que luego fue un recurso que se usó muy habitualmente en las series de personajes Marvel. Aquí salía Daredevil, el Hombre de Hielo, llegó a salir hasta Lobezno. Y debo decir que muchos niños como yo vieron por primera vez a Spider-Man en movimiento gracias a esta serie, porque yo antes de la película interpretada por Hammond, yo vi primero la serie. O sea, yo era un chavalito y me la vi y me encantaba esta serie, ¿no? Su calidad, pues eso, como producto de la época, correcta. Pero está claro que se trataba, pues eso, de otra mediocridad un poco ochentera, que bueno, que tenía solo a los niños como público objetivo y que por lo tanto pues tampoco se molestaron mucho en hacerla un poquito más decente. Tú estás y habrás visto episodios, y o por lo menos te acordarás, ¿no? Son tres temporadas, pero yo he visto episodios sueltos. Yo los recuerdos que tengo ahora, visto un poco más con el conocimiento que tengo del mundo Marvel, es que aquello era todo menos canónico, ¿no? Entonces dices, una amalgama de historias. Yo por lo que tengo entendido, esta serie en principio la iba a protagonizar la Antorcha Humana, pero luego se cambiaron de opinión y metieron a Spider-Man, y bueno, luego ya convirtieron la casa de Peter Parker en el cuartel general con la ayuda de Stark y tal, y yo no sé hasta qué punto un forofo de Marvel puede ver esta serie de animación sin que le salga horticaria, la verdad. Bueno, es de principios de los 80, con lo cual, hombre, es que lo que solemos decir aquí habitualmente, ¿no?, que es un producto de su época, pero claro, si no estaba destinada al público juvenil ni al público adulto, como a lo mejor algunas series de ahora, que bueno, no, es que aquí estaba claro que esta era una serie enfocada para los niños, y claro, pues así les quedó. De todas formas, no sé si te acuerdas, pero siempre me moló ver a Spider-Man que lanzaba redes aquí y allá, o sea, desplazándose por Nueva York por un cielo que, o sea, despejado, mientras los edificios más altos de la ciudad quedaban por debajo de él. O sea, de hecho, la ciudad está muy, muy abajo, y él por ahí, por el cielo, lanzando sus redes. Claro, todo el mundo, todos los críos de la época nos preguntábamos, o sea, ¿dónde lanza las redes? ¿A dónde la agarra, no? Claro, o sea, los aviones que pasan, a las nubes, o sea, ni idea. La verdad es que como recurso estilístico les quedó incluso bien, ¿no? Al final se convirtió en una firma de la serie y luego lo homenajearon en algunos videojuegos, pero vamos, la verdad es que era terrible, ¿no? Entre eso y que repetían algunos planos hasta la saciedad varias veces por capítulo. En fin, es que hablamos del año 1981, ¿qué se le puede hacer? ¿Tú te acuerdas la versión española del opening que hicieron de la canción? No, me pilla muy lejano, ahora no, tendría que poner YouTube, pero no la recuerdo. Vale. No, es que digo, como tú a veces nos sorprendes con cancioncillas así y tal, pues a lo mejor... No, pero algo así como... Además, no voy a perder mi prestigio cantando. No, pero algo así como Spider-Man, el Hombre Araña, Spider-Man, ¿quién teje la red? ¿No te acuerdas de eso? Pues la verdad es que no. Muy buena, muy buena. En 1994 llegaba Spider-Man, la serie animada. Esta es quizá una de las que más éxito ha tenido. Probablemente, de hecho, esta sea la serie que mejor acogida ha tenido de todas las series animadas de Spider-Man en la televisión. También era bastante infantil, hay que decirlo, con no pocos problemas además acerca de lo políticamente correcto, porque aquí ya estamos hablando de mediados de los 90 y aquí ya se empezaba a prohibir todo, no podía haber escenas demasiado violentas, todas las armas de fuego tenían que fallar siempre, no podía haber derramamientos de sangre, aquí no moría nadie, vamos, en fin, lo típico para esa época. Pero vamos, se puede decir que otro de esos productillos que para su época no estaban mal, aceptable, ¿no?, se puede decir, aunque cada día que pasa envejece peor. Pero, oye, sí que causó furor. A mí esto ya me pilló muy mayor, obviamente, pero y yo estaba a otras cosas en esa época, pero causó furor entre los críos de la generación noventera. Yo lo digo porque, vamos, por la experiencia de mi propio sobrino, ¿no?, que hubo una época que estuvo durante un par de años flipando con Spider-Man de aquí para allá, vamos, era su... Todo lo que tenía que ver con su ocio tenía que ver con Spider-Man, y era gracias a esta serie, macho. Ya, lo que pasa es que a mí me pasa un poco como a ti. A mí me pilló demasiado mayor para estar en ese momento siguiendo series de animación, y mis sobrinos todavía estaban en proyecto, con lo cual no tenía excusa ni obligación de ver series de animación, que luego sí posteriormente vi, por ejemplo, la de 2003, por ejemplo, recuerdo haberla visto con mi sobrino así a capítulos sueltos. Uh-huh. Ya, pero antes de la de 2003 vino otra en el 99. Sí, antes hubo una en medio, sí, en del 99 al 2001. Cierto, en 1999 estaba Spider-Man Unlimited. Yo no sé si esta serie me parece, no sé si es inédita aquí en España. No, ahora mismo no estoy, pero vamos, yo he intentado buscarla y solamente la he encontrado en inglés, con lo cual no tengo mucha idea de si es inédita o no, pero es que era muy mala. De hecho, sí, de la anterior sí que hay una temporada inédita. De esta yo creo que es inédito todo. Igual estamos metiendo la pata, pero a mí no me suena que se tradujese. La verdad es que es una versión libre de Spider-Man donde el personaje se sale totalmente de su mitología habitual para irse por ahí a combatir villanos extravagantes, todos completamente nuevos, en mundos alternativos, en futuros inciertos, planetas desconocidos, en fin. O sea, un desbarre impresionante. A su favor se podía decir, pues eso, que tenía acción sin parar, pero vamos, en su contra también se podría decir que toda esa acción no tenía tampoco mucha gracia que se dijera. La verdad creo que es una de las series más criticadas de que yo he encontrado por ahí en internet. He estado buscando y posiblemente esta sea la que más palos le mete todo el mundo, ¿no? Porque siendo tan, vamos a decirlo en letra cursiva, actual, se fueron, pues eso, por los cerros de Úbeda, los barrancos de Canarias y hasta los picos de Urbión, macho. O sea, esto era terrible. Nada, no la has visto tú tampoco, ¿no? No. Pues vamos con el 2003. Aquí se llamó en España Las Increíbles Aventuras de Spider-Man. Una serie completamente realizada por ordenador, muy a rebufo de la primera peli de Sam Raimi. De hecho, le copiaba el logotipo de Spider-Man, la fuente del título, y bueno, digamos que pretendía ser un producto alternativo a ese film. Esta sí la has visto, ¿no? Sí, esta la he visto, como decía, no la he seguido, la he visto capítulo suelto, pues lo típico cuando tienes un sobrino en edad de ver la televisión, pues vamos a ver Spiderman. Uh-huh. La verdad es que ya ofrecía versiones a lo mejor un poco más conseguidas, ¿no?, de los diferentes personajes, ¿no?, así como la propia mitología, ¿no? Así pues, sí es cierto que se creaban su propia versión, ¿no?, de algunos personajes como el Electro o el Lagarto. De hecho, el Lagarto casi se parece mucho a la peli de que han hecho ahora de Mark Webb. Pero vamos, se puede decir a su favor que procuraron cuidar sobre todo el aspecto intimista de los personajes, ¿no?, su carácter, inquietudes. También podemos decir que había mucha acción, pero vamos, siempre andaba un paso por detrás del obligado en nuestros días toque humano. Sí, pero el dibujo no te creas que me disgustaba para nada, o sea, dentro de que no era tan artesanal y ya estábamos en ese tipo de dibujos de tanto de rostros como de rasgos más angulados, tenían cierto atractivo, aunque claro, luego eso ya se convirtió también casi en un estándar y ahora ni siquiera te choca. De hecho, incluso la gente que vea series actuales, que ahora hay mucho más 3D, incluso le parece antigua. Pero bueno, ahí estaban todos los personajes importantes, estaba Jameson, estaba el Dr. Connors, estaba bien. Yo creo que para un público infantil, casi juvenil, se puede ver muy bien. Bueno, como tú dices, esa animación a lo mejor en su momento estaba muy bien. Ahora ya empieza a cantar un poquito. Yo hace poco me he visto unos episodios y es que las series hechas completamente por ordenador como esta les pasa el tiempo y les pasa una factura muy alta, ¿eh? Pero bueno, y luego ya la última serie de animación, y ya dejamos el apartado televisivo, llega en el 2008 con el espectacular Spider-Man. Yo no sé tú, pero me parece que es un producto que a lo mejor estaba muy enfocado al mercado Cartoon Network, ¿no? Tenía una animación, bueno, más que una animación, un diseño más infantiloide, ¿no? O sea, la verdad es que a lo mejor para mí un poco vistoso, ¿no?, para los tiempos que corren. Y aunque tenía tramas ridículas, bueno, también es verdad que se mezclaban con otras a lo mejor un poco más profundas. Oye, ya está, interesantes, ¿no? Yo la compararía con las Clone Wars de Star Wars. Sí, el diseño es como, o sea, en las Clone Wars de Star Wars, en aquel momento a lo mejor nos chocaron a todos mucho, el de Cartoon Network me estoy refiriendo. Sí, sí. Tenía como era como muy de dibujo animado, ¿no? Entonces, como no iba de realista, como no era una serie de dibujos que iba de pues eso, de realista, sino que iba de lo que iba, de ser un puto dibujo animado. Uh-huh. No sé, a lo mejor se centraron más en otras cosillas y esta serie ha intentado copiar esa fórmula y estéticamente esta espectacular Spider-Man pues no parece que vaya aportar más que otras series, pero mira, la verdad es que incluso a pesar de su estética, cuando ya te has acostumbrado al estilo visual, pues oye, tiene algunos episodios recomendables, algunos. Esta es muy moderna y la verdad es que ni siquiera sé si se ha emitido aquí en España. ¿Tú la has llegado a ver esta serie? No la he visto, esta no la he seguido. Nada, lo único que se puede comentar es que al menos se toman un poco en serio la fidelidad de los cómics hasta cierto punto, lo cual, pues oye, se agradece. Aunque como todo el mundo hace, pues se toman sus licencias, ¿no? A veces de un modo que rechina sobremanera y otras veces que dices, bueno, venga, vale, lo vamos a aceptar. Pero bueno, es una serie con altibajos que lo mismo te da un episodio profundo que otro de relleno. No sé si te acuerdas del formato de la serie de, vamos, de Batman, las series animadas, la de Bruce Timm. Pues digamos que, bueno, aquí no se puede comparar con esa serie porque Spider-Man saldría baldado en la comparación, pero el formato, o sea, lo que es el boceto esquemático de la serie es casi el mismo, ¿no? Con la de Batman teníamos episodios que eran de relleno, pero sí es verdad que había otros que echaban ahí toda la carne en el asador y les quedaban bien. Y en esta serie pasa tres cuartas de lo mismo. Hay que decir que actualmente se ha cancelado y que parece ser que la misma compañía intenta estrenar para este mismo año, aunque yo no sé si ya no van a llegar un poco tarde, intentan estrenar Ultimate Spider-Man. O sea, la serie animada, pero que está basada en los cómics de Brian Michael Bendis, de los cuales hemos hablado en este mismo episodio. Bueno, pues, si quieres, Kurz, nos metemos, hacemos un pequeño repaso a los comentarios que nos han dejado en Facebook nuestros oyentes y nos metemos ya directamente con las películas. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues los oyentes por aquí nos han dicho, como por ejemplo Abraham Moral Toro, dice, si habláis de Spider-Man 3, me vuelvo emo. ¿Qué cosa más mala que el ver Robocop 3 al revés? Bueno, habrá que hablar de Spider-Man 3, ya veremos si le metemos palos o no. Rodrigo Pérez dice que espero que se reseñe de algún modo el Spider-Man turco, para mí la mejor adaptación del héroe. Y nos pone aquí en Facebook un enlace horripilante sobre una versión de Spider-Man, de, bueno, una serie televisiva horripilante con un Spider-Man malvado. Y, en fin, es que es horrible esto. Sí, ya sabes que los podcasts suelen tener seguidores troll, también tienen oyentes provocadores. Este es un provocador nato. Este es un cachondo, más bien, más que un provocador, es un cachondón. Como Jairo Alonso Miranda, que dice, pues yo de pequeñín, aparte de los de las pelis telefilms con Nicolas Hammond, haciendo del Hombre Araña, que creo que vi alguna sesión doble en el cine, mi primer contacto con Spider-Man fue la primera serie de animación. Bueno, me he liado aquí con el mensaje este, pero es que no está muy bien redactado. Y nos pone un enlace de la serie, pero no es la primera serie de animación, es la segunda, creo. Es la del 81, la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, me parece que es el enlace que nos pone. La de Ralph Bakshi es la primera. Jordi Barguilla Batista dice, me quedo con la serie de animación de los 90. Me pareció la adaptación más fiel de los cómics, por lo que... Nada, más fiel de los cómics, vale, punto. Ahora lo estoy leyendo yo mal. Por lo que hace a la nueva peli, me lo pasé genial viéndola. Me pareció mucho mejor que las de Sam Raimi. Se refiere al reboot, que en mi opinión no son tan buenas. No me trago a Tobey Maguire, no pega ni con lanzarredes. Bueno, ahora hablaremos sobre esa trilogía. Amadeo Branera dice, yo espero que nombréis la mítica serie de televisión protagonizada por Nicolas Hammond entre el 77 y el 79, episodio piloto que en España se echó en los cines y 13 episodios más en 2 temporadas. Yo la descubrí en un cine de verano de la Costa Brava, qué recuerdos. Molaba, entre comillas, una especie de red de pescar que tiraba a dos manos como un reciario del circo romano. La madre, qué efectos visuales más chungos y qué guiones más camp. Digna heredera del Batman de Adam West. Pues un poco lo que hemos estado comentando por aquí, ¿no? Sí, exactamente eso, que dejaba mucho que desear. Y es como dice aquí el oyente, es como si la red ya estuviese hecha y te voy a ver qué pesco. Bueno, las limitaciones técnicas y también supongo que la poca imaginación y el bajo presupuesto. Sí, señor. Bueno, ahora, cuando hablemos de las películas, vamos a hacer solo una breve mención a lo de los 70, a lo de Nicolas Hammond, porque básicamente al haber hablado de la serie ya prácticamente lo hemos dicho todo. Lo vamos a dejar aquí y luego seguimos con los pocos comentarios que vayan llegando, pero bueno, ha llegado la hora de meternos con las versiones cinematográficas. Nos vamos a quitar de encima la del 77, porque ya prácticamente hemos hablado sobre ella. Era Nicolas Hammond, el Spider-Man este, increíble. Porque no te lo podías creer, no porque molase mucho, francamente. Y como ya hemos dicho, la película era el episodio piloto y puede que a lo mejor el episodio 2 ahí sumado de clavo y ya está. De hecho, creo que por ahí en algunos países se puede encontrar la trilogía de estas películas de Nicolas Hammond, pero que en realidad era la serie de televisión, pero juntaban unos cuantos episodios y ya tenían tres películas. Truco baratujo, como ya hemos dicho, difícil, era, es muy difícil de ver esta serie actualmente. Si ves un tráiler en YouTube ya te puedes dar por satisfecho y créeme, te ríes un montón, pero como trates de ver la película se te quitan las ganas de reír rápidamente. Así que, Kurt, yo creo que lo mejor es que nos vayamos al año 2002, que a partir de aquí ya el cine por lo menos nos ofrece una versión de Spider-Man un poco como se merece el personaje. Sí, bueno, aunque aquí supongo que como en todo hay opiniones, hay gente que está muy contento con la adaptación de Spider-Man en esta trilogía de Sam Raimi, e incluso los hay que están muy de acuerdo con la de Amazing Spider-Man que vimos hace muy poco, y los hay que echan peste. Yo creo que estaría a medio camino entre unos y otros, y si soy sincero yo creo que la primera película, la de 2002, salí bastante contento, aunque mi idea sobre todo al salir de la película fue que los actores estaban muy mal en prácticamente todo el casting, salvo Jonah Jameson, que yo creo que está clavado a los tebeos, a los cómics, porque ahí el actor J.K. Simmons yo creo que lo bordó. Yo es que no puedo con Tobey Maguire, porque así como solemos decir de la protagonista de Crepúsculo que pone siempre la misma cara como si oliese a mierda, sin decir en algún otro podcast, yo este hombre se queda a la mitad de la película siempre con la boca abierta, tiene un poco cara de lerdo y yo creo que no transmite, por un lado, ni la juventud que tiene el personaje, ni por otro lado la chispa y la vivacidad que tiene. A eso le añadimos que Kristen Dunst, pues a mí por lo menos no me parece muy atractiva, ni me parece que dé el papel de Mary Jane, de MJ, que yo creo que debería ser un poco más cañera, y el resultado, que el mejor curiosamente es Jane Franco, y que William Dafoe, a mí por lo menos, no sé qué opinarás tú, me parece que hace un papel bastante lamentable, porque está demasiado histriónico. Yo creo que no estaba a gusto con el papel, que no estaba a gusto con el proyecto, y yo creo que eso se nota un poco. Y el malo, que debía sostener un poco la película, yo creo que aquí en mucha parte del metraje da más risa que otra cosa. Bueno, estoy en parte de acuerdo contigo en muchas cosas, en otras no. Sí, es verdad que William Dafoe está muy muy sobreactuado, de hecho infinitamente sobreactuado, da hasta grima. Pero bueno, no sé, yo creo que el resto del reparto, hombre, yo lo puedo aceptar. O sea, James Franco me convence, la verdad es que el chaval, sin hacer así un alarde interpretativo, no está mal. Kristen Dunst es la que a mí no me gusta, me cae gorda esta chica, con lo cual nunca la vi como la Mary Jane de la que yo estaba enamorado en los cómics. No, nunca la vi en la película, por lo tanto a mí... Eres de Mary Jane, yo te voy a dar una sorpresa, pero soy de Gwen Stacy. Sí, pues mira, empate a dos. Nuestro compañero... ¿Habéis votado ya o qué? Sí, bueno, o sea, Raúl y yo somos de MJ y Musashi, tú pues sois de Gwen. Esto ya los oyentes ya han sumado dos y dos, pero bueno. Tú como no estabas presente no has oído nuestro debate. No sabía que habéis discutido sobre eso. Yo de todas formas, y no sé si lo habéis comentado, pero yo creo que el verdadero amor de Spider-Man es Stacy, y a mí es la que me gusta, de verdad. Bueno, pues entonces Musashi estará aplaudiendo con las orejas, aunque no esté aquí presente. Menos mal que no está presente, si no seríais insoportables ahora mismo. No obstante, yo tengo que decirte que a mí me dijeron, yo había visto a Tobey Maguire solamente en una película, que era la de sí. Jóvenes Prodigiosos, con Michael Douglas y con Robert Downey Jr., y salía un montón de gente por allí. Yo cuando me enteré que este chaval iba a ser Peter Parker Spider-Man, yo me alegré, porque sí que le veía, yo le veía en el rol, y por eso, como yo ya iba mentalizado, no sé, a mí me hizo bastante gracia, y debo decir que para mí es un Spider-Man, es una versión de Spider-Man, que no es la de los cómics, pero a mí me parece una versión que es simpática y que está bien, no me rechina lo más mínimo. Sé que Tobey Maguire le han dado palos muchísimos en lo referente a Spider-Man, que mucha gente le tiene una tirria impresionante, pero oye, yo soy de los que no lo voy a defender a capa y espada, porque tampoco, pero no sé, yo creo que para lo que la película requería no hacía falta más. No hacía falta más que Tobey Maguire y nada más, y creo que el papel le viene bastante bien. Por lo menos en mi opinión, ¿no? Igual que... Lo que pasa es que sí es verdad que tienen cara de tontorrón, pero bueno, también tiene cara de lerdo Andrew Garfield, o sea que aquí... No sé, ahora vamos a hablar del otro Spider-Man, todavía queda tiempo. Chico, a mí Maguire no me disgusta tanto. Y como película sí estoy de acuerdo en que a mí me produce sentimientos encontrados. El Spider-Man de verdad tarda bastante en salir. Si este toque en cuanto aparece, no sé por qué. No sé si es que como tuvieron que retirar las escenas de las Torres Gemelas y no sé qué, porque el atentado había sido eso. Sí, de hecho, ¿no? La dejaron solo en algunas cosas, pero hubo mucho retraso por eso. Sí, sí. Es que los efectos especiales, en cuanto ya aparece Spider-Man con su traje, rechulón, me parece que están bastante aceptables y creo que incluso a día de hoy se dejan ver bastante bien. Sin embargo, bueno, hasta ese momento... la he revisitado hace cosa de 2 días para tenerla un poco más fresca. Y la verdad es que hay momentos en los que el 3D canta, y canta mucho. Hay un momento, por ejemplo, que corre por los edificios, por lo alto de los edificios, hay una toma cenital y salta de uno a otro, y el movimiento no es nada fluido y sí, pero era... está moderado completamente. Yo creo que ahí ha envejecido un poquito más. Sí que le reconozco que gran parte de todo lo que son movimientos y poses del personaje los cogieron muy bien. O sea, había imágenes que uno tiene hechas visuales de Spider-Man, por ejemplo, colgado de la telaraña boca abajo, o subido a un mástil, o lanzándose, haciendo de tirabique con las telarañas, y todo eso sí que lo traspasaron muy bien. Y luego era muy ágil, todo lo que son los vuelos por los edificios está bastante bien conseguido. Yo creo que el problema, y voy a incidir un poco más en lo de Tobey Maguire, es que esta película realmente de lo que se diferenciaba de otras películas de superhéroes era que todo lo que era la vida personal del protagonista pues era bastante importante, y si tú haces un poco repaso mental de la película, hay mucho tiempo que se dedica a la vida, a alguna vida patética de Spider-Man, de Peter Parker, pero yo creo que eso es lo que le hace un poco diferente, y yo creo que es lo que me gustaba en su momento de este superhéroe respecto a otros, que es un tío normal. Vale, tiene poderes, pero su vida es relativamente normal. Tiene los problemas del instituto, tiene los problemas del trabajo, casi hasta te puedes identificar un poco con toda esa parte humana. Y yo creo que al trasladar eso a la película, se necesita que la actuación de la persona que va a hacer de Peter Parker sea una actuación potente. Y yo creo que en ese momento Tobey Maguire no tenía ese empaque como actor para transmitir, por eso muchas veces se queda pues eso con esa carica de lerdo, de torpe, ni siquiera llora bien, entonces hace que sea toda esa trama un poco menos creíble. Bueno, estaba a punto de decir que yo lo que iba a decir antes es que la película está lo digo porque, bueno, luego ha habido aquí, te has puesto tú a hablar y bueno, ya. Pero vamos, yo lo que quería decir es que la última parte de la película yo sí que la veo bien. Lo que pasa es que sí es verdad que todas las tramas, todo lo que tiene que ver con el traje improvisado está fatal hecho. Por eso no sé si es que eso se improvisó porque les faltaba. Es que no tengo ni idea, no sé muy bien, pero hay una parte de la película que es horripilante y luego la otra parte de la película que está medio bien. No obstante, en todo lo demás sí te puedo dar la razón. De hecho, yo veo a toda la gente aquí, a todo el mundo, a todo el mundo muy sobreactuado. Pero bueno, la verdad es que como película no estaba mal, y hasta ese momento nadie nos había ofrecido una visión de Spider-Man que fuera mejor que esta, en mi opinión. Para mí, vamos. Pero mira, ahora que has comentado lo de que esos trajes que saca del Spider-Man improvisado no te gustaban, pero supongo que te gustarían los bocetos que hace Peter Parker del traje, porque esos bocetos los hizo en realidad Pío Jiménez, que es el dibujante de Wonder Woman. Sí, señor. Luego, mira, hubo también un problema, porque hay gente que dice que Heath Ledger hubiese hecho mejor, porque hubo un momento al principio, muy principio de la producción, que se dijo que podía ser Heath Ledger, luego se dijo, yo no sé esto hasta qué punto es leyenda urbana, que lo rechazó porque no tenía ningún interés en ponerse mallas. Lo que sí es cierto, y eso hay entrevistas que ha quedado acreditado, es que encima de que Tobey Maguire pues tenía sus carencias como actor, encima tuvo piques bastante constantes con William Dafoe. De hecho, cuando rodaron las escenas de lucha, William Dafoe fue bastante intenso. Dicen que lo que no fue de intenso en la interpretación sí que lo fue en la actuación física, y Maguire, por ejemplo, en todo lo que fue la campaña de promoción se estuvo quejando de eso, de que le había dado alguna vez fuerte William Dafoe. y William Dafoe lo llamó niño llorón y un montón de cosas en Variety, y hubo un pique que hizo que luego el estreno fuese un poquito tenso. Bueno, la verdad es que, insistimos, es una película que ahora ya la podemos ver de mejor o peor manera, pero que en su momento, pues oye, fue un pelotazo importantísimo. Vamos a Spider-Man 2. Pues Spider-Man 2 llega solamente 2 años después, con el Doctor Octopus. Y bueno, una versión del Doctor Octopus que no tenía tampoco demasiado que ver con lo que veíamos en los cómics, pero que a mí, oye, me hizo bastante gracia, sobre todo su faceta inicial. Digamos que ese Doctor Octopus humano y simpático y que te cae bien, a mí me hizo bastante gracia, y digamos que al final de la película también me vuelve a gustar. O sea, se puede decir que era un malo que estaba bien hecho, bien escrito, en mi opinión, ¿eh? Aquí cada uno ya tiene su opinión, porque sí sé que a Spider-Man 2 le meten muchos palos, muchos aficionados, pero a mí sí que me gustó, y de hecho consideraría Spider-Man 2 como una de mis películas favoritas de superhéroes en general. Yo voy a coincidir contigo, voy a decir que de las 4 de Spider-Man voy a incluir estas 3 de Raimi y la de Amazing Spider-Man, y yo me quedo con Spider-Man 2. me llevé algún palo, pero me parece la mejor. A ver, ¿por qué? Porque tiene una parte que es muy muy divertida, todo ese estrés que sufre. Luego tiene escenas divertidísimas, por ejemplo cuando está arreglando la motocicleta o cuando se pega esa castaña, y luego el malo aquí me parece que es bastante sólido. De hecho, aunque como has dicho es muy distinto al del cómic, aquí por ejemplo está casado en vez de ser soltero, y es un científico muy bien intencionado, que luego se desvía, y además, si te das cuenta, en ningún momento se le hace responsable de sus actos, ¿no? Siempre se responsabiliza al fallo ese en el chip que hace que los brazos lo controlen. Digamos que si tú lo miras un poco objetivamente, y esto igual le sorprende a alguno, realmente el malo no es Octopus, sino son los tentáculos mecánicos del doctor, ¿no? Hombre, tampoco se les puede responsabilizar de culpa porque, o sea, no se le puede eximir de culpa porque durante el experimento, en fin, él podía haber parado el experimento antes y no hubiera pasado. Pero hay pecado de orgullo más que de otra cosa. Pero bueno, pero es, joder, es que por orgullo, macho, se te ha muerto la mujer y mira la que has liado después. En fin, sí, a mí me parece que es una película redonda desde el principio hasta el fin, y creo que es una de esas películas en donde realmente hay momentos emocionantes, de verdad, a mí me siguen emocionando. Y se puede decir que realmente la vida privada de Peter Parker aquí se trata mejor que nunca. A mí me encanta ese momento en el que... Yo me quedo, por ejemplo, con la escena del tren, que es muy emotiva, porque ahí sí, aunque el actor no da el tipo físico, cuando ya los ciudadanos lo ayudan y lo protegen después de que les ha salvado la vida, ahí dicen, es solo un crío, y es que en el fondo Spider-Man es eso, es un teenager, es un adolescente. Y por ejemplo, toda esa escena del tren, aparte de que toda la acción previa está muy bien conseguida, luego ese momento de Spider-Man, ese vecino amable con sus ciudadanos, pues me parece que está muy bien conseguida. Yo creo que por eso en general es la película que más me gusta. La tercera tiene cositas, pero es muy irregular. Yo creo que esta es la que consiguen un poco aunar tres cosas. Por un lado, el sentido del humor sin que te corte el ritmo. Por otro lado, la vida privada de Peter Parker, y por otro lado escenas de acción bastante sólidas con un malo que es impactante y que mantiene el nivel en la disputa con el héroe. Bueno, hasta este momento no hemos hablado, y nos lo hemos dejado aparte, imperdonablemente por nuestra parte, nos hemos dejado a Danny Elfman, que fue el encargado de hacer la banda sonora de la trilogía entera. Y debo decir que a mí, tanto el tema principal que se suele ver en los créditos, como casi toda la música que acompaña en las escenas así de toda la película, a mí me parece que es un trabajo excepcional. No sé a ti qué te parece, pero vamos, Daniel Mann. Me gusta, pero de todas formas en Spider-Man 3 la firma Christopher Young, aunque yo lo que he leído, aunque no está acreditado, es que Raimi le pidió que, aunque fuese sin estar acreditado, hiciese varias composiciones, y el rumor que he leído por ahí es que aunque no participa Elfman en esta tercera parte de Spider-Man, bueno, en la tercera cuando hablemos de ella, sí que lo cierto es que debió hacer algún tema para Raimi. bueno, ahora hablaremos de la tercera, pero vamos, en esencia, para mí la 2, pues quizás sea la mejor película de Sam Raimi en esta trilogía, y la verdad es que hace poco, como yo he visto todas, últimamente en esta semana me he visto estas últimas 4 y otros, aparte de las series, he visto episodios sueltos y demás, la he seguido viendo muy bien, me ha seguido emocionando en los momentos emocionantes y me sigue pareciendo un trabajo excepcional. Y luego tienes algunos protagonistas muy muy secundarios que son súper divertidos, porque no me digas que la casera, la hija del casero de Spiderman, no es verla, y ya solo verla te hace gracia, esa chica tan delgada, tan rara, tan enamorada de Peter Parker. Y luego tienes a Bruce Campbell, que es un poco el actor fetiche de Raimi, que lo quería haber metido en la 1, que no lo pudo meter, que lo quiso meter aquí como Octopus, que al final no cuajó, y le da ese papel como portero del teatro, que tiene 3 minutos, pero que es genial cuando va a ir a ver la representación de MJ. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, que sí, sí, sí. Está divertidísimo. Que luego hay en la tercera un papel casi calcado con un maître francés que también te muere. Sí, señor, el bueno de Bruce Campbell, qué tío. Bueno, pues nada, ¿alguna otra cosa sobre Spider-Man 2? Bueno, yo creo que lo de decíamos de Octopus, yo creo que es que en Molina, Fred Molina, es que es muy buen actor. Aparte de que es un tío que te quita mucha tensión en el rodaje, porque puedes ver escenas del cómo se hizo, de las tomas falsas y tal, y ves que el tío pues es un tío que relaja mucho el ambiente de rodaje, y que luego aquí interpreta, yo creo, a mi entender por lo menos, lo interpreta muy bien. Y no es un trabajo fácil, pues porque mucho de su rodaje iba con fondo azul o iba con prótesis para los tentáculos, que a la mitad de las veces no funcionaban bien, le golpeaban, y de hecho llegó a bautizarlas, le puso nombre a cada uno de esos 4 artilugios que cada 2x3 pues la golpeaban en la cabeza o en el torso. No, aparte, aquí en Spider-Man 2 hay una cosilla que me gusta bastante, y es que todas las escenas con Peter y tía May son muy emotivas todas y están muy bien hechas, todas. Además es una tía May un poco más cercana al cómic, que no lo han respetado en la última, que lo hace Sally Fields. Aquí ya es un poquito un poco más como el cómic, una viejita ya de pelo canoso, más amable. Y luego, si tú recuerdas, hay una escena brutal en el ascensor con Spider-Man, que es cuando ya el estrés no le deja tirar telas ni hacer nada, y tiene que utilizar el ascensor, y se encuentra con un vecino, y el vecino, bueno, un vecino de, no de Spider-Man o de Peter Parker, sino del edificio donde utiliza el ascensor, y que le pregunta por el traje, si se lo ha hecho él y qué tal va, y el otro dice que pica un poco, que le tira de la entrepierna. Esa escena, por ejemplo, es bastante divertida. El tipo que va en el ascensor es un cómico americano famoso que aquí no conocemos mucho, Hal Spark, y un poco lo que se cuenta del disfraz es un poco un guiño a las pegas que le ponía el actor al llevar el traje, que precisamente decía eso, que picaba y que le tiraba de la entrepierna. Aparte de eso, se tuvo un problema muy gordo durante el rodaje, porque estuvo lesionado de la espalda, Tobey Maguire, porque se lesionó rodando Seabiscuit, y entonces se quejaba bastante de dolores de espalda, estuvo el rodaje un momento suspendido, y algunas escenas de acción se tuvieron que reescribir, y por eso cuando luego en la película él tiene un accidente como Spiderman y dice me he roto, que se pega, tú recordarás, una galleta de impresión. Eso se lo pusieron como homenaje un poco a eso, porque es un poco lo que les dijo en un día cuando vino previos al rodaje, que estaba roto, que se había roto, les decía me he roto, y decidieron poner esa frase como guiño luego en la escena esa en la que se cae. De hecho, debido a la lesión de espalda de Tobey Maguire, hubo muchísimos rumores, y yo creo que, de hecho, yo ya pensaba que estaba todo confirmado, que en Spider-Man 3 el protagonista iba a ser Jake Gyllenhaal, que más o menos daba, bueno, por lo menos en aquella época sí que daba el pego, y hasta cierto punto tenía ciertos rasgos así parecidos desde el punto de vista físico. Hubiera sido un buen Spider-Man, francamente. Sí, además Tobey Maguire ya había pasado de 4 millones a 17 millones de cobro, y entonces ya estaban en los estudios un poco como diciendo, a ver, a ver qué va a pasar. Curiosamente, yo creo que para estas fechas Raimi ya no estaba muy a gusto con el proyecto. ¿Por qué? Porque prácticamente fue estrenarse la película, estamos hablando de Spider-Man 2, y se anunció que se iba a hacer Spider-Man 4. Y cuando se anunció que se iba a hacer Spider-Man 4, Sam Raimi dijo: oye, yo no me veo haciendo Spider-Man más allá de tres películas. Y como vemos, al final ha pasado eso. Hizo la tercera y no hizo la cuarta. Bueno, pues si quieres nos vamos al 2007 con Spider-Man 3. Ya vamos a entrar de lleno en esa película. Yo te oí a ti en La Guarida del Sith decir que era una película que te gustaba mucho, pero bueno, para mí es la peor de esta trilogía. No, yo creo que me confunde la gente. Yo dije que esta película había una parte que me gustaba mucho, que me hacía mucha gracia, que era la parte en la que Tobey Maguire hace toda esa especie de número musical en el bar, que empieza cuando Peter Parker, ya un poco seducido por Venom, pues empieza a cambiar de estilo, ¿no? Entonces yo me divertí mucho con todas esas escenas de Tobey Maguire yendo por la calle, haciendo medio bailes, lanzándole disparos a las chicas, entrando a comprarse un traje, que luego va chuleando. Toda esa parte, además con un flequillo infumable que tenía puesto, toda esa parte me hizo mucha gracia, me resultó muy divertida. Me pareció que ahí Tobey Maguire tuvo por fin un poquito más de actuación, de un registro diferente, y valoraba eso. Como película, a Spider-Man 3 le veo muchos problemas, sobre todo le veo que es una película muy muy irregular y muy muy inconstante, y luego que tiene un gran problema en que no define un villano. Pues si empiezas con Harry Osborn, luego te pasas al Hombre de Arena, pero luego es como muy difuso. Luego aparece Venom. Yo creo que no supieron acertar, quisieron hacer una mezcla de acción y también de trasfondo del personaje, pero se quedaron a medio camino de las dos. Yo creo que aquí también hubo un problema porque no introdujeron a la figura del lagarto. Que el lagarto, cuando yo decía antes que al terminar la segunda se anunció la cuarta, se anunció también, igual precipitadamente, que se quería introducir como malvado al lagarto, ¿no? Al Dr. Connors. Y de hecho, si tú te fijas, en las tres películas previas de Spider-Man sale mencionado de una u otra forma. No, es que sale el Dr. Connors físicamente. Que es sí, sale físicamente, que luego han cambiado el actor, pero en la primera, por ejemplo, no aparece, pero sale mencionado, porque dice Peter Parker que ha llegado tarde y que el Dr. Connors lo ha despedido de las prácticas del laboratorio. En la segunda y en la tercera se le ve que además está interpretado por Dylan Baker, y curiosamente cuando han ido a hacer la cuarta no han elegido a Dylan Baker y han elegido a otra persona. Hombre, también es cierto que al ser un reboot no tiene mucho sentido, sí, ¿no?, que cojas a personajes. Sí, no, porque como parte de cero todo es distinto. De hecho, también podemos ver a Gwen Stacy en Spider-Man 3, además para mí malísimamente presentado el personaje, y luego no tiene nada que ver la actriz esta con la que se elige para Spider-Man 4, que me parece que está genial. Spider-Man 3, creo que el problema que tiene es que hasta ahora había un malo, desarrollabas bien el malo, y hasta ese momento, pues oye, te puede gustar más o menos la interpretación de William Dafoe, pero por lo menos el personaje está desarrollado. Pero es que aquí nos presentan a tres. Está el Duende Verde hijo, digámoslo así, está Venom y está el Hombre de Arena. Yo creo que dada la importancia capital en la mitología y de Venom, ¿no?, en la mitología de Spider-Man, y más aún con todo el rollo que tiene de presentar el traje negro, que Spider-Man lo tiene que llevar durante un tiempo, yo creo que aunque el Hombre de Arena está muy bien hecho en esta película, creo que es el personaje que tiene más fundamento, sobraba. Entonces, si es más, yo me hubiera... Pasa que ya al final de Spider-Man 2 se ve que había que traer de nuevo al Duende Verde, pero bueno, lo podías haber quitado encima con ese asunto de la amnesia y recuperarlo al final de la película, y te lo has quitado encima durante la mayor parte del desarrollo del film, y te centras en Venom. Y hubiéramos escrito mejor el guión, porque Venom está fatal. O sea, es que el personaje es lamentable. Tanto el de Brock como toda la trama que tiene que ver con el traje negro y demás está fatal. Amén de números musicales que a mí me parecieron odiosos, y ver a Tobey Maguire haciendo el ridículo por la calle. O sea, no sé, chico, todo eso me sobraba. Pues fíjate, a mí eso me hizo gracia, ahí diferenciaba mucho. Ya te digo, yo creo que el mayor problema es el del malo. Tú fíjate que lo que te decía antes, se pensó en el lagarto, incluso se habló de Electro, pero para el lagarto lo quisieron dejar para la cuarta. Y Electro se cayó por distintos problemas de que no se veía muy bien cómo trasladar el personaje. Entonces dijeron, pues ni una cosa ni otra, pues vamos a meter a Venom. Y en vez de centrarse en Venom, que puede tener una historia interesante, lo meten puntualmente y casi acompañado de otros dos malos. El primero, a Harry Osborn haciendo el nuevo Goblin, que está y no está, que empieza como malo pero termina como aliado de Spider-Man. Y luego a Sandman, que empieza pues prácticamente como un hombre frustrado y acaba también como un hombre frustrado, y no tiene empaque, no hay un verdadero villano o malvado que domine la acción, y yo creo que por eso sobre todo se queda bastante bastante flojo. Estoy más o menos de acuerdo con todo. Bueno, pues fuera. Vamos a centrarnos, vamos a hacer una pequeña pausa después de leer los comentarios de los oyentes y ya entramos en el último bloque ya de esta temporada para hablar sobre la Amazing Spider-Man. Insisto, vamos con los oyentes. Lo primero de todo, y ya advertimos, lo gracioso de ver una película es luego cuando sales del cine comentarlo con los colegas, comentarlo con los amigos y demás. Si lo haces sin spoilers, cuando ya todo el mundo ha salido del cine, no tiene mucho sentido. Entonces, sé que muchos todavía no lo habéis visto porque es muy reciente, sé que es una putada para muchos que vayamos a hablar con spoilers, valga la redundancia, pero es que tiene que ser así. Entonces, si estás oyendo este programa, es que eres fan de Spider-Man y la vas a ver más tarde o más temprano. Así que después de la pausa, tú verás si quieres seguir escuchando este programa. De momento los oyentes nos dicen lo siguiente. David Vera Fernández dice, por favor, no hagáis spoiler de la última, que me jode mucho tener que parar el programa y quedarme a medias. Un saludo, lo siento David, pero ya podéis ir corriendo al cine. Qué gente, de verdad, Bueno, de Partido Bueno dice, buah, pedazo de dosier, deseando oírlo. Yo recuerdo con mucho cariño la primera serie de animación de Spider-Man y los cómics que compraba mi hermano cuando era pequeño. Uf, qué recuerdos. Javier Mendoza Domínguez dice, Raimi hizo un buen trabajo, aunque la tercera flojeó. La actual creo que es innecesaria, pero habrá que verla. La animación, aceptable. Hay tanto. Las de los 70, pues, producto de su tiempo. Felices vacaciones. Jesús de la Fuente nos dice, y yo que sigo sin saber si ir a ver la versión nueva. Seguro que caeré, pero tengo un miedo atroz a lo que nos suelten. Aunque después que vaya, que vaya. Vale, pues aunque después de los bailes de Spider-Man 3 es fácil mejorarlo. Qué triste fue el final de la trilogía de Raimi, más aún después de la genial Spider-Man 2. Vale. David González Jiménez dice, todavía no he ido a ver el reboot, pero espero que arreglen del desaguisado de las redes de la trilogía de Raimi. San, a Peter las redes no le salen de las muñecas. Peter se fabrica el lanzarredes y tiene que recargarlo. Ains. Oye, ahora hacemos una puntualización, porque eso no es culpa de Raimi. Eso a algunos se va a sorprender, pero eso es culpa de James Cameron. Porque antes de que se le diese a Raimi, el proyecto lo tuvo James Cameron. Entonces, cuando James Cameron empezó con las primeras fases del guión, estuvo trabajando duramente en él, y hizo en realidad dos cambios importantes respecto al cómic, porque quería distanciarse. Uno era que la araña que iba a picar a Spider-Man no iba a ser radiactiva, porque dice que eso le recordaba pues a muchos otros sucesos en el mundo de Marvel, y que quería que fuese una araña modificada genéticamente. Y el otro gran cambio que hizo fue que las telas de araña no fuesen, digamos, artificiales, sino que las produjese el propio Peter Parker. Entonces, cuando el proyecto le volvió a pasar, cuando lo quitó Cameron y le pasó a Raimi, Raimi cogió ese guión y siguió desde allí y dejó esos cambios. A uno le puede acusar de no haber visto que era una idea mala, si es que le parece mala, pero no de haberla creado él, que fue cosa de James Cameron. Bueno, ya que hemos hecho este pequeño paréntesis, y yo te pregunto a ti, ya desde el punto de vista objetivo, vamos a dejar nuestra faceta fanboy a un lado, sí. ¿No te parece que sea más lógico? A mí me parece mucho más lógico, sí. O sea, digo que, bueno, lógico, quiero decir, ya que te han salido superpoderes... Puesto que el tío se transforma y tiene pues la fuerza de la araña, o sea, el poder arácnido ese de la precognición, pues que tenga también alguna forma de producir una tela de araña. Además, es que no me parece aberrante, pero para aquellos que le parezcan aberrante, me refiero que a la hora juzgar culpas, pues que se la den primero a Cameron y luego a Raimi. Pero yo no entiendo por qué este detallito de los muchos que había, por qué este detallito ofendió tantísimo a la gente. O sea, no sé, pero ya incluso antes de que estrenara la película ya había gente poniéndolo a parir por el hecho de que él generara sus propias telas de araña. Cuando, no sé, oye, es que a mí lo del lanzarredes, vale que es un cómic y te lo crees todo y dices, ¿y por qué no? Pero igual que lo del escudo, el Capitán América, que lo lanza y le viene de regreso, bueno, ahora ya no, pero en su época sí le venía de regreso. ¿Por qué? No tiene sentido, es un disco. Pero bueno, estás leyendo cómics y dices, bueno, vale, la famosa suspensión de la incredulidad. Claro, pero no sé. Dices, ¿no te sorprende que una araña le pique radioactiva y le dé poderes arácnido, pero te sorprende que pueda generar seda o... no sé, es un poco como ilógico, o todo o nada. A mí no me ofendía tanto este recurso y hasta cierto punto lo veía bien. Lo que pasa que sí es cierto que, oye, esta película se tomaba muchas licencias con algunas cosas, pero fue muy fiel a los cómics en otros aspectos, o sea que un poco 50-50. Vamos a acabar ya con el comentario de Nuria Franco. Dice, a mí la primera de Raimi me gustó bastante. Creo que Tobey Maguire supo darle ese aire medio payasete, medio torpe que siempre tuvo Peter Parker de Spider-Man. La segunda fue más floja y la tercera ni la vi. En un rato me voy a ver la nueva, a ver qué tal. Ah, y recuerdo una muy infumable que me llevó a ver mi padre cuando era muy ñaja, en la que Spider-Man lanzaba redes de portería. ¡Oh, Dios, qué horror! Bueno, pues de todo eso hemos hablado aquí y me parece que ya los oyentes no tendrán más cabida en esta segunda temporada. Bueno, señor Kurz, hacemos esa pausa y cuando volvamos hacemos el análisis de Amazing Spider-Man, pero eso sí, con spoilers incluidos. Por lo tanto, antes de la pausa, para todos esos oyentes que van a quitar el programa en este punto, de forma así, en plan reseña, sin hacer spoilers, sin contar nada, sin destripar nada, sin despedazar el argumento, ¿qué te ha parecido la película? Pues mira, me ha parecido irregular, me ha parecido que algunas cosas son bastante mejorables y ha habido otras que yo te lo digo que me parecen lo mejor de toda la franquicia. De hecho, por ejemplo, yo creo que Stan Lee hace aquí el mejor cameo que ha hecho, no en Spider-Man, sino en todas sus apariciones en el cine. Aquí hace un cameo en una escena breve divertidísima y luego la película tiene cosas que visualmente me parecen muy bien. Yo creo que si antes hemos dicho que había muchos movimientos y posturas de Spider-Man del cómic que se habían trasladado a pantalla, aquí todavía mucho más. De hecho, hay una escena final que es calcada a lo que puede ser un cómic. Luego tiene la ventaja de que hay mucho 3D, pero hay muchísimo, y ya lo comentaremos con calma, muchísimo movimiento hecho por especialistas acrobáticos que reproducen los movimientos, y yo creo que todo eso, lo que es el movimiento de Spider-Man, las posturas, incluso la propia tela de araña que se acerca a las últimas versiones en cómic, me parece muy acertado. Luego, por otro lado, en algunas cosas es un tanto irregular. Y yo creo que de los malvados de Spider-Man es que el lagarto es el que menos me gusta. Entonces yo creo que aquí, con otro malo con el que hemos visto antes, que se han dejado fuera, con Electro, pues hubiese sido bastante, bastante redonda. Bueno, en mi opinión, decir que a mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Yo sigo pensando que esta película a lo mejor ha llegado demasiado pronto. Todavía estábamos con la resaca de la trilogía de San Raimi. Es que es muy reciente, entonces, no sé. Y la sombra de la trilogía de Raimi es muy alargada porque, en vistas de lo que ya nos habían contado, han intentado contar otras cosas. Porque han tenido, los que hayan escrito esta película, tenían esas tres películas, sobre todo la primera de San Raimi, muy en cuenta para que, contándonos otra vez lo mismo, no nos contaran otra vez lo mismo. Entonces ha habido un esfuerzo considerable para que la película no fuera tan repetitiva, y de hecho asistimos, se nota mucho porque que se nota que lo hacen conscientemente. No vamos a sacar esto sino esto, para que no les digan que han hecho lo mismo. Exactamente, de hecho volvemos a asistir al origen del personaje, pero de otra manera y demás. De hecho, incluso frases así como lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo quitan para que no se lo digan. Sí, lo dicen de otro modo, de otra forma más sutil y demás, aunque lo dejan claro, ¿no? Que por ahí van los tiros. Lo cual me parece absurdo, porque eso sí que forma parte de la mitología de los cómics. O sea, esa frase es leyenda, ¿no? Dentro del universo de Spider-Man. Pero hasta eso lo quitan, ¿no? Entonces, al menos me parece que es un esfuerzo por ser refrescantes, y desde luego la película no te da la sensación de que estés viendo otra vez lo mismo. O sea, esto no es como lo de la serie Millennium, el reboot este que hicieron los americanos de las películas suecas. Esto va mucho más allá. Y a mí me parece que está bastante bien. De hecho, ahora mismo yo debo decir que solamente la he visto una vez, pero es una de mis películas favoritas de Spider-Man. No sé si la mejor o la segunda mejor, porque yo Spider-Man 2 la he visto muchas veces, y esta la tendré que ver varias veces para algún día en el futuro hacerme una idea de cuál es mi película favorita. Pero me ha gustado bastante. La verdad es que yo no tenía mucha fe y me ha acabado gustando. Aunque tiene muchos peros, y de todo eso vamos a hablar después de la pausa. Pero en general, a los que no hayáis visto todavía la película, yo os digo que vayáis a verla. Sí, es muy entretenida, es divertida y oye, está bien. Y si te gusta Spider-Man, le tienes que ver y punto. Desde el punto de vista interpretativo, para mí la mejor también, debo decir esto. Pero bueno, luego hablamos sobre esta cuestión. También hay que decir a los muy muy muy fans de Spider-Man que aunque esta película nos la vendieron como que era el auténtico Spider-Man de los cómics, no es el auténtico Spider-Man de los cómics, es otra versión. Es como la película de Sam Raimi, es fiel en muchísimos aspectos, pero se toma también sus propias licencias. O sea que los muy muy muy muy fanáticos, por favor, un poquito de calma. Una pequeña pausa, insisto, y volvemos ahora mismito ya para la recta final y con todos los spoilers habidos y por haber. Si seguís escuchando el programa, bueno, pues vosotros sabéis lo que hacéis. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Esperemos que ya todos los que sigáis escuchando este programa o no le tenéis miedo a los spoilers o ya habéis visto The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Bueno, dirección a cargo de Mark Webb. Tenemos aquí el reparto a Andrew Garfield como Peter Parker Spider-Man, Emma Stone como Gwen Stacy, Rhys Ifans como el Dr. Kirk Connors y el lagarto, Martin Sheen como el tío Ben, Sally Field como la tía May y otros muchos personajes por ahí que están medio bien, como por ejemplo Dennis Leary, que si no recuerdo mal es el padre de Stacy, el capitán Stacy este. Muy bien, señor Kurz, ya hemos dicho que nos ha gustado la película, pero que le encontramos bastante peros. Vamos a empezar así un poquito para que la gente vaya recordando otra vez o rememorando lo que ha sido esta película. Bueno, la verdad es que volvimos a asistir otra vez a la vida mediocre de este nerd, que es Peter Parker, toda su vida en el instituto, etcétera, y cómo se transforma en Spider-Man con la picadura de la araña y demás. Todo sucede de un modo completamente diferente a como ocurría en la película de Sam Raimi, pero sin llegar a alejarse demasiado de lo que nos proponen los cómics, y que busca una línea así un poquito alternativa y, oye, bastante entretenido. Sí, pero mira, tiene para empezar un cambio muy sustancial, y es que nos presenta a los padres de Peter Parker, y te presenta a ese Richard Parker que tiene la fórmula concreta para que todo lo que es la mezcla de genes entre especies funcione, y cómo tienen que salir precipitadamente, y cómo dejan a su hijo Peter en compañía de Ben y de la tía May. Y digamos que ese, respecto a lo que es la trilogía de Sam Raimi, ya es un comienzo totalmente distinto, porque además luego los padres y digamos su legado de alguna forma aparecen, y además eso le pone en relación con el doctor Kurt Connor, que se supone que era colaborador de su padre y que está investigando entre otras cosas, para poder regenerar su brazo que le falta. Lo que pasa es que él, en vez de investigar con arañas, que es el fruto del accidente que luego tendrá Parker, y además el objeto de investigación de los padres de Parker, él estudia sobre los lagartos y sobre los reptiles, buscando esa capacidad regeneradora, a ver si de la misma forma que los lagartos regeneran sus colas, él puede regenerar su brazo. Entonces ese arranque me parece poner distancia desde el principio, que además es lo que va a hacer constantemente la película, cambiar todo. Es decir, bueno, si antes te ponía a MJ, pues ahora te voy a poner a Stacy. Si los padres, si los tíos de Peter Parker, pues eran dos ancianos, bueno, la tía era muy anciana, aquí te voy a poner una mujer que sea un poco menos anciana. Si antes no podíamos pasar sin decir a por ellos tigre, pues ahora no va a aparecer a por ellos tigre. Si antes decíamos lo de un poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eso ya no lo mencionamos. Si antes era Spider-Man su amigo y vecino, pues ahora eso tampoco aparece. Entonces, digamos que yo creo que ha habido un exceso de interés en que fuese totalmente distinto. Y posiblemente por lo que has dicho tú antes, porque es muy reciente. Alguno dice, ¿y por qué no han dejado pasar más tiempo? Y no han dejado pasar más tiempo porque esto era una cuestión de derechos. Si no hacían la película, perdían los derechos y han hecho la película. Y no sé por qué, habría que ver los responsables que apuntan sobre eso. En vez de hacer una cuarta parte, han decidido hacer un reboot para no perder los derechos, porque una película tenían que sacar sí o sí o perdían los derechos, y Sony no estaba interesada en perder los derechos. Bueno, a mí tal y como les ha quedado, ahora ya sí respeto a la idea, yo era muy reticente, era muy escéptico, pero bueno, admito que al final me han convencido. También es verdad que todo el tema de los padres de Peter, que en la primera película, la película de Sam Raimi ni se abordaba, aquí incluso nos deja un camino a seguir, un caminito que después sí parece que va a continuar desarrollándose en la segunda película, porque el tema de los padres de Peter da para más y lo veremos en esa segunda parte y puede que en más películas. Además, durante todo el film se menciona Norman Osborn, pero en ningún momento llegamos a verle. ¿O sí? Bueno, eso lo comentamos luego al final de todo, que tengo una preguntita que hacerte. Bueno, incluso aunque parezca, no se le ve, entonces, pero es que no sabemos si es él. Bueno, luego, insisto, luego hablamos sobre ese particular. Lo que está muy claro es que me gusta sobre todo el modo en el que, bueno, haya la picada de la araña, empieza él poquito a poquito a ir desarrollando sus capacidades. En la película de San Remi ocurrían unas cosas, aquí ocurren otras completamente diferentes, y sí que me gusta el modo en el que él se va sintiendo cómodo consigo mismo, con el asunto este de que ahora es más poderoso y demás. Me encanta la escena en la que le da su merecido a Flash. Está claro que todos aplaudimos esas escenas, aunque luego llega el tío Ben y nos hace quedar incluso a todos los espectadores nos hace quedar mal, porque hemos disfrutado viendo como Peter... Pero hay un exceso de buenismo, porque luego Flash vuelve a aparecer y al final queda todo en que el buenismo, ¿no? El chulito luego se arrepiente, el chulito viene a darle el pésame, se hacen casi casi amigos. Hay quizás un exceso de buenismo. Lo que sí tiene, bueno, yo creo que estarás conmigo, que tiene una escena Spider-Man cuando coge a un forajido, que juega con él como si fuese el gato con el ratón, que es súper divertido. Yo creo que ahí sí que está cogida la esencia de Spider-Man como no está cogida en ninguna otra película. Yo creo que tú recordarás esa escena que lo tiene, que lo pega contra la pared, que le tapa la boca con la tela cuando... Uh-huh. Y todo el discurso que lleva con él y todo lo que le hace, yo creo que ahí sí que es Spider-Man, incluso cuando viene luego la policía y se ríe también de la policía. Sí, bueno, al menos aquí han intentado el tema de, aunque tampoco sea un chistoso, no está todo el día ahí riéndose de sus enemigos, pero de vez en cuando suelta alguna gracieta y demás. Sobre el tema, ya que nos metemos, antes de meternos con Spider-Man, propiamente dicho, a mí me gustaría seguir hablando de las partes de Peter, porque para mí son las que están más logradas, fíjate. Principalmente porque sí es verdad que Garfield, aunque es que tiene cara de nerd y hay momentos en los que es que demasiado tontito el pobrecillo, pero es que lo clava, ¿no? Entonces, pero Peter Parker llega a un punto en el que ya no es tan... no es el empollón de la clase, se convierte en otra cosa y aquí seguimos viendo a un empolloncete cabreado. Entonces, no sé, Pero aún así me gusta, me convence esta versión que ha hecho Garfield y me gusta. Pero para mí, lo mejor de la película, para mí es la relación, y fíjate que esto era complicado, ¿eh? La relación entre Gwen y Peter la han hecho estupendamente. De hecho, sí, mi escena favorita de la película, no es ninguna de estas espectaculares, mi escena favorita es cuando, bueno, después del discurso del tío Ben, que dice que es su... cuando aparece la OTA, la rubia, le pone al otro en un compromiso, le dice que es su oficial de la condicional. Sí. La conversación que hay entre Gwen y Peter a partir de ese momento me encanta. O sea, es genial. O sea, ese momento de timidez. Sí, están los dos como dos pipiolos. O sea, además ahí a que la ves una mujer que parece segura, ¿no? Vistiendo muy provocativa, pues la primera de la clase, haciendo prácticas en una gran empresa. Y sin embargo luego está igual de embarazada con él a la hora de pedir la cita, y prácticamente, si tú te das cuenta, quedan y quedan los dos sin saber cuándo, cómo ni por qué. Es una cita de lo más rara. Sí, no, esa escena, sobre todo los diálogos, son geniales. No lo vamos a reproducir porque no tiene la misma gracia, pero es para... Pues fíjate, fue la escena que más gracia me hizo de toda la película, porque refleja un poquito, no sé, esa relación. Y luego también hay otro momento muy bueno cuando están en las gradas del campo de fútbol, y antes de que les manden un balón, que Peter para y demás, antes del chiste que viene después, ese momento que tienen entre los dos también me gusta bastante. Curiosamente, fíjate, desde luego... Pero mira, dejando de lado que Maston es más atractiva que la Dance, que yo creo que de aquí a Lima, luego es que es muy buena actriz. O sea, hay un momento, por ejemplo, cuando viene después del funeral de su padre, que Peter no ha ido al funeral, y habla con él un momento en la puerta. O sea, tiene una facilidad de caer una lágrima, pero súper bien caída. O sea, que es increíble, se te rompe el corazón ahí, dices, joder, ¿cómo no salta este encima y la abraza? Yo creo que es muy buena actriz y eso se nota, le da al personaje mucho más empaque. Y Andrew Garfield también es buen actor. En general aquí hay un elenco de buenos actores, porque claro, luego ves al Dr. Connors y dices, joder, el actor este lo hace bien, pero si uno piensa que es el amigo payasete de Hugh Grant en Notting Hill, dice, no puede ser, es que no puede ser el mismo, ser patético y tal. Es que es un actor con muchos registros, con una gran carrera, y yo creo que aquí hace un personaje bastante bueno. Yo creo que el problema es que cuando lo vemos como lagarto, a mí ese lagarto no me convence para nada en toda la película, ¿no? Yo sé que trabajaron mucho en el modelaje 3D, de hecho, el mayor trabajo que hay en CGI es en el lagarto, se estudió mucho porque era el personaje que más se iba a animar, porque la gente puede pensar que en Spider-Man, en lo que es Spider-Man, hay mucha animación, y en realidad es todo lo contrario. Hubo mucho especialista acrobático haciendo de Spider-Man. Se usó mucho cable y mucho movimiento real, y se hizo poco Spider-Man en CGI. Hombre, hay Spider-Man en CGI, pero casi todo el CGI se fue en el lagarto, y a mí por lo menos no me convenció. Hombre, yo creo que resiste muy bien los primeros planos de su rostro, sí, lo cual rostro, ya es importante. Además, curiosamente, estos personajes, luego cuando se trasladan a imagen real, le suelen quitar el, digamos así, la facultad de hablar, ¿no? Ha pasado con Hulk y demás, o sea, no les hacen hablar. Bueno, también hubiera sido un poquito lamentable que le hicieran hablar con las S, igual que en el cómic, que hablara siempre con las S, hubiera sido ridículo. Pero bueno, habla normal, así con una voz de monstruo, un poco más profunda, pero se le entiende bien. Pero yo creo que está bien hecho, por lo menos los primeros planos del rostro, yo creo que por lo menos cuajan, por lo menos a 2012 que estamos, quedan bien. Luego ya veremos más adelante. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor es uno de estos villanos poquito, ha quedado desdibujado. Nos gusta más, o por lo menos a mí me gusta más, la faceta de Connors. Pero bueno, está claro que, hombre, es que también la elección del villano ha sido cuestionable, no sí, es no villano. Sé si tú tuviste esa impresión, pero a mí me dio la sensación, aunque el ritmo es irregular, que la película era un poco atropellada, como que te quería contar muchas cosas, y eso hace que, por ejemplo, la identidad secreta de Spider-Man pues prácticamente la conozca todo el mundo a las primeras de cambio. Y el que no lo intuye se lo dice directamente. Y luego, yo no sé, yo a los puristas del cómic, mira, yo por ejemplo es que en eso soy bastante condescendiente, pero yo supongo que a los puristas del cómic todo lo que es el cambio en la relación con Gwen Stacy y con su padre, porque en los cómics el padre, el Capitán Stacy, cuando muere le hace a Peter Parker que prometa justo lo contrario que aquí. En el cómic le pide que la proteja y aquí le dice prácticamente que se aleje. Y luego, en el cómic, que supongo que lo habéis comentado, porque no estaba, no lo sé, Stacy se aleja de Spider-Man porque responsabiliza a Spider-Man de la muerte de su padre, y en la película es justo al contrario. Reprocha a Peter que se aleje de ella. ¿Cuál es el problema también con el personaje de Stacy? Que bueno, esto ya es un super spoiler para que no hay uno los cómics, que tiene que morir. Entonces, yo particularmente, y yo creo que por eso, y por lo que he leído, por eso la descartaron introducirla en la primera de Sam Raimi, es que no querían introducir a un personaje que iba a morir muy rápido. Yo creo que hubiese quedado la película más redonda, si, aunque claro, cabe la posibilidad de que acaben con ella en el segundo capítulo, en la segunda entrega, pero podían haberla matado aquí, podían haber trasladado la muerte de en el cómic de Stacy aquí de alguna forma, y aunque hubiese sido una aparición momentánea de Emma Stone, porque solo hubiese durado una película, yo creo que si me lo paro a pensar, hubiese matado aquí al personaje de Gwen Stacy. No, pero a mí me parece mejor, hombre, tal y como, o sea, todo parece orientado a que en la siguiente sí que aparezca el Duende Verde. De hecho, casi todo está indicado en esa dirección, esto es así. De hecho, creo, por lo que he leído por ahí, que Andrew Garfield tiene contrato para 3 películas. Me parece que la tía May, Sally Field, que por cierto, no me parece que sea la mejor versión de la tía May que he visto en mi vida. De hecho, es que no es tía May, porque sea muy, es muy buena actriz, vale, todo lo que, no voy a discutir eso, pero no es la tía May. Pelo blanco y moño, quiere decir. Es que no es la tía May. Pero bueno, tiene contrato para 3 películas y resulta que Emma Stone tiene contrato solo para 2. O sea que en la segunda se la cargan. O sea, esto es, está más claro que el agua. Pero bueno, ya sabes. Y van a respetar la muerte del cómic, porque eso es importante, porque claro, en el cómic, aunque no es directamente culpa de Spider-Man, muere por culpa de Spider-Man, porque esa colocación que hace de la red es lo que al final provoca la muerte de Stacy. Entonces, bueno. No, y él se culpa durante mucho tiempo de la muerte de Stacy. Entonces no sé si van a ser capaces de transmitir eso en la película, si, o si van a hacer un cambio. La verdad es que tengo bastante interés por ver qué hacen con eso. Bueno, todavía quedará bastante. Estamos hablando de una película que ya se estrenará dentro de mínimo un año, seguramente sean 2. Sí, pero bueno, dos, sí. Vamos a hablar ya sobre Spider-Man. Dejamos ya Peter Parker aparte, yo creo que es un buen Peter Parker. Vamos a hablar sobre el Spider-Man en sí. Tú ya has dicho que sí, es cierto que refleja muy bien los movimientos, la acción y todo este rollo. El tema de los poderes, más o menos aceptable. No se le saca mucho partido a lo del sentido arácnido, solamente en una ocasión, y no parece que se haya usado bien. O no de la forma más original, digamos que han pasado olímpicamente de ese rollo. También es cierto que el sentido arácnido de las películas de Sam Raimi era demasiado sentido arácnido ya, o sea, en los cómics Peter Parker sabe que algo va mal, pero no sabe de dónde vienen los tiros, no es capaz de ver un puño que viene desde atrás y verlo todo a cámara lenta para poderlo esquivar, o sea, no era tan chulo, ¿no? Pero aquí es que pasan casi de él. Hay un momento en el que sí parece que algo va mal, pero ni siquiera afecta al propio Peter. O sea, Peter podría darse la vuelta y decir, bueno, no va conmigo y ya está. Francamente, insistimos, es un Spider-Man que no es exactamente el de los cómics, pero nunca nadie ha dado en el clavo. Así que aquí nos han hecho otra versión que a mí me parece bastante aceptable. No obstante, por ejemplo, el traje. ¿Tú qué opinas del traje? Pues a mí no me ha disgustado. Tanto que decía la gente, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo veo como para rasgarse las vestiduras, ni mucho menos. Yo sí. ¿Sabes qué pasa? En las imágenes promocionales que puedas encontrar en internet y en los pósters y demás, pinta fenomenal. Pero luego ya cuando lo ves en acción, en serio, de caderas para abajo es lamentable. O sea, ese traje es deleznable. De hecho, sí. ¿Qué, por las botas? Bueno, lo de las botas ya es el culmen de lo hortera. O sea, esas botas son horripilantes. Sabía que lo de las botas iba a llegar. Mira, el traje de Tobey Maguire era tan fiel a los cómics que quedaba estupendo, es que le quedaba genial, incluso el tejido está molaba porque no había arrugas por ninguna parte y le quedaba estupendo, parecía casi un tatuaje, no exactamente, pero con relieve y tal, todo lo que tú quieras, pero se ceñía al cuerpo estupendamente. Este nuevo traje no, este traje le hace arrugas, el tejido es diferente y le hace arrugas y queda fatal en las partes en las que se arruga el traje. Yo no sé si es que todavía este chaval no ha hecho las pesas suficientes o que la talla era para otro actor, pero le queda fatal. Spider-Man de espaldas da un, o sea, es horripilante. Hay una escena cuando está en el rascacielos que le ponen todas las grúas para que él vaya de grúa en grúa para facilitarle el acceso, ¿no? Bueno, pues el momento en el que la cámara se pone detrás de él y el tío se pone a correr por la azotea, o sea, parece una loca. Pero una loca de chueca, en serio, es horripilante. Sí, pero mira, yo creo que eso es un poco por lo que te he dicho antes. Porque, aunque pueda parecer mentira, no podría decirte exactamente qué porcentaje, pero muchísimas de las escenas las han rodado especialistas acrobáticos, en concreto los hermanos Anderson. Y estos han reproducido todos los movimientos muy fielmente. De hecho, han tenido que inventar sistemas de cableado nuevos para que tanto ellos como aquellas escenas en las que las hacían los actores, pues fuesen reales. O sea, los movimientos en el aire se filman, luego se borran los cables. En muchos casos incluso ellos no usaban cables. Y claro, yo creo que cuando ellos vestían el traje, pues posiblemente crease esas arrugas, porque claro, no puedes tener lo mismo un traje diseñado CGI que tú lo ajustas como quieres a un traje para un especialista que le tiene que permitir cierta movilidad. No me has convencido, es horrible. De pecho para arriba sí, queda muy bien, y el diseño y el de los brazos y tal, queda muy bien, y la verdad es que en según qué posturas está estupendo, pero las botas son horripilantes y algunas otras cosillas más, pero bueno, es una nimiedad, no es importante, no lo vamos a poner. El diseño de la araña. No, sí, el diseño de la araña está bien, y la araña en la espalda le ha quedado estupendo, pero por debajo de la araña, madre mía, es para decir, chicos, no lleves nada. Oye, pues hasta pues lo que son las, iba a decir las gafas, lo que son los ojos, lo diseñó una empresa que trabaja para la NASA y todo, para que no tuviese reflejos y fuese más fácil filmar en CGI y esas cosas. No, si la máscara está bien, si yo no tengo problemas con la máscara. Bueno, siguiendo hablando sobre el asunto de la película, ¿sabes lo que me parece? Que la película está bastante bien, pero cuando llega el grandísimo enfrentamiento entre el lagarto y Spider-Man, veo ya que la película está perdiendo gas. O sea, ya se ha echado toda la carne en el asador, toda la madera en la caldera del tren, y no sé, parece que ya no hay mucho más que decir. Me parece que sí hay acción, todo lo que tú quieras, pero no me parece que... O sea, el final me ha dejado un poquito frío. Uh-huh. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Aquí hay cambios, bueno, me ha parecido, o sea, flojo. Todo el sistema, todo ese final con el antídoto y tal, me ha parecido un poco, no sé si atropellado, si flojo, no me ha convencido. Y luego, claro, yo creo que para un purista es muy fuerte ver que al padre de Stacy lo mata el doctor Connors y no lo mata Octopus. No sé, hay cosas que, no sé, la verdad es que cuesta ver todos estos cambios que hacen, hacia qué dirección van a ir. Yo es que ya te digo, lagarto, cuando es lagarto, como dices tú, los primeros planos, los rostros, eso está muy bien, pero luego se me queda un poco cojo en cuanto a movimientos ya de cuerpo entero y la situación. Y luego han hecho toda esa pelea en una torre, en plan a lo King Kong, y no termino tampoco de verlo, ¿no? Es que está mejor... Se podían haber buscado otro recurso, porque el recurso de expandir un agente químico desde la torre más alta, pues ya está un poco visto. Y el de un gigantesco animal o un monstruo luchando en lo alto de un edificio, pues también está visto. Además es un plan de villano propio de un villano de Batman. Es más de Batman todo eso, ¿no? No sé. Insisto, me gusta más, muchísimo más, el enfrentamiento ahí en la universidad, en el instituto, lo que sea, entre el lagarto y Spiderman, que ese enfrentamiento final, que debería ser muchísimo más trepidante. No, además, ahí tienes lo que decía yo antes, el momento Stan Lee, que no me digas que no es el mejor cambio de Stanley. Sí, sí, sí, está genial. No, y aparte, en esa misma escena vemos ese momento en el que el otro rompe la... Es que es muy bueno cuando rompe el cristal, prepara una red, la mira a la otra, la coge y dice, te voy a arrojar por la ventana, así como... O sea, una cosa que es como muy agresiva y sin embargo se lo dice así como en plan, oye, entiéndelo, o sea, muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, vamos a ir ya al final de los finales. Cuando acaba la película tenemos una secuencia de créditos muy breve y acto seguido tenemos una escena. Una escena que tampoco es que revele mucho, a mí me parece que está ahí puesta a traición, a mala leche, para que los fans se coman la cabeza. Con lo cual, la pregunta es, yo lo tengo muy claro y tú también. Y hay mucha gente que lo tiene muy claro, pero hay por ahí muchas versiones y hay por ahí muchas teorías que ahora vamos a citar. Yo te pregunto, ¿quién es ese tío que habla con Connors? ¿Quién es ese villano? Porque está claro que es el villano de la segunda película. Sí, bueno, yo estoy convencida de que es Osborn, de que es el Goblin. Pero estoy convencido. ¿Por qué? Pues porque aparte de que estás toda la película con esa presencia, que es presencia pero que no está... Luego, aunque no sea la misma voz, es que tiene el mismo tono que en el doblaje le pusieron a William Dafoe, y yo asumí prácticamente sin dudas que iba a ser Osborn, pero igual nos equivocamos, porque ya veo que hay muchas teorías. Sí, bueno, hay una escena... Bueno, vamos a ver. Se supone que cuando aparece, cuando uno examina bien esta escena, aparece el personaje de las sombras... motivado por un rayo. Primero vemos un rayo que cae por la ventana y después aparece este personaje. Suelta su parafada y después se pira, ¿vale? Claro, muchos fans en internet han dicho que, claro, como la presencia del... digamos que se revela con la aparición de un rayo y luego se va contra la pared y desaparece, como por arte de magia, ¿no? Sí, y justo pues, en esos claro. momentos sale, cae otro rayo, pues muchos han pensado que tiene que ser Electro. Solamente por esto, porque claro, Norman Osborn tampoco es que sea un mago. Claro, esto de la magia ha hecho pensar a muchos fans que a lo mejor se trata de Misterio, ¿no? Porque él sí podría salir de una pared y después volver a la pared, a la oscuridad y desaparecer. Y además, como tiene así otro tipo de poderes, así como raros, podría ser Misterio, ¿no? Ahora mismo hay un montón de teorías por ahí en internet, cualquiera si se pone a buscarlo, las encuentra. Algunos hablan del Chacal, otros de Morbius, pero la mayoría de la gente piensa que tiene que ser Norman Osborn. Como durante la película nos han dicho por activa y por pasiva que él se está muriendo, pues está claro que ahí, como hay un momento en el que se ve las manos, como cuando se quita el sombrero y se lo vuelve a poner, tiene unas manos como envejecidas, pues será un Norman Osborn envejecido, muy hecho polvo y todo lo que tú quieras, y como es Dios y como tiene pasta y tiene lo que sea, le pueden permitir entrar y salir de la celda sin problemas. Sí, mira, yo creo que, aunque hay más teorías, yo lo dejaría limitado solo a dos, a Norman Osborn y a Electro. A ver, ¿por qué? Por lo que dices tú. Si vas a continuar a esta película con una segunda parte, ¿hacia dónde está todo encaminado? Está todo encaminado hacia los padres de Peter Parker con su estudio de mezcla de genes de diferentes especies, trabajando para Oscorp, y además con la siempre presente figura de Norman, que además actúa a través de uno de sus hombres, que es el que está constantemente hablando de que le queda poco tiempo, de que el proyecto tiene que seguir adelante, que se tiene que culminar. Entonces, la situación lógica sería que ese proceso se culminase, él experimentase para salvarse la vida y se convirtiese en quien se tiene que convertir. A favor de la otra teoría, de la de Electro, estaría, aparte de lo que dices tú de los rayos, lo que hemos comentado antes, que era el personaje villano que estaba previsto como siguiente villano en la franquicia. Entonces, poniendo las dos cosas en balance, aún así creo que pesa más la de Osborn. Pero ¿cuál es mi duda? Que como estos se han querido distanciar tanto, igual también se quieren distanciar quitando a la figura de Osborn para poner a la de Electro. Entonces estoy un poco ahí dudando. Bueno, tal y con lo que hemos visto en la película, sí, sería lógico. Claro, es que la lógica apunta que sea Norman Osborn, que aparezca el Duende Verde, que Gwen Stacy muera al final de la película y que veamos pues todo lo que vimos en los cómics, solo que claro, aquí volvemos otra vez a tener la sombra alargada de la primera película de Sam Raimi. Tampoco puede sacar a un Duende Verde muy parecido, que tenga las, no sé, tienes que cambiar otro montón de cosas. El que estés atado a la primera película, vale, pero el volver a atarte tú mismo también en la segunda, para que, ojo, que esto ya lo hizo Raimi, no lo hagamos igual, joder, es que es atarse demasiado. O sea, vamos a tener que esperar a la tercera o a la cuarta para que esta gente pueda obrar a su libre albedrío. Porque, de algún modo, con Batman también nos pasó lo mismo, ¿no? El reboot de Christopher Nolan, de algún modo, nos quería traer un villano que no hubiéramos visto en ninguna de las películas, ni en la de Tim Burton ni en la de Schumacher. Entonces nos trajeron a la Espantapájaros, que hasta ese momento no la habíamos visto, y al matón este de la mafia, que ahora mismo el Marconi, que tampoco se la había visto. Para la segunda dijeron, bueno, ya, aunque Jack Nicholson hizo del Joker, pero bueno, yo creo que ya podemos meter un Joker sin problemas. Fueron a su bola, hicieron lo que les dio la gana, y oye, lo abordaron. Pues oye, haz tu Duende Verde. Si se parecen algunas cosillas, pues se parece, ¿qué se le va a hacer? Y si lo quieres hacer distinto, pues lo hagas distinto, pero que tampoco eso te impida hacer algo que quieras hacer. O sea, sobre todo que el personaje esté bien escrito y que eso nos haga ver una mejor película. Lo que pasa es que yo estoy pensando que los que estarán encantados serán todos los de la ortodoxia y del canon del cómic, porque estarán con la esperanza de, si estos se quieren alejar del personaje que han creado para la trilogía de Raimi, igual tenemos suerte y vemos al Duende Verde de verde y morado, con su gorrita de tela en plan gnomo, en plan goblin, sus orejas puntiagudas, etcétera. Muy bien, pues ya para finalizar, tu última conclusión sobre todas las versiones que hemos visto de Spider-Man y todo lo que tiene que ver con este superhéroe, tanto en la televisión como en el mundo del cine, las películas, etcétera, etcétera. Bueno, yo como resumen creo que esta última, la de The Amazing Spider-Man, nos deja algunos de los momentos más logrados de este personaje en el cine. Aún así, vista en su conjunto, creo que la segunda película sería de las cuatro, si consideramos las cuatro, para mí la más redonda en cuanto a considerar todo el metraje, pero esta se puede ver, si alguno tiene dudas, se puede ver tranquilamente y no es perder el dinero y es, mira, es ver un poco un enfoque totalmente distinto, y también es interesante ver esa lucha que han tenido por diferenciar esta de la anterior trilogía. Muy bien, señor Kurz, pues acabamos ya la temporada. Me he despedido de Raúl, ahora llega la hora de despedirme de usted. Pues nada, decirte que, oye, que estupendo, ¿eh? Has hecho un trabajazo impresionante. Era este justo el momento en el que te íbamos a ascender a Grand Moff, pero como ha habido mucho jaleo y la gente nos aclara, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí tal cual. No, te haces bien, porque ya me incomodó el de general. Vamos a quedarnos con el general, aunque sigo usando mucho de coronel, que la gente me llame como quiera, incluso que me insulte por correo, como guste. No, yo, para mí ha sido un placer esta segunda temporada. Modestia aparte, creo que como programa en general lo hemos hecho un poquito mejor. También seríamos muy inútiles si con experiencia lo hacemos peor. Y nada, ahora tenemos el problema de que la tercera temporada pues es muy... algo de mucha responsabilidad. Ahora la gente nos va a esperar con el listón muy alto, pero bueno, los retos son importantes. Lo único que le pedimos a la gente es que descanse de nosotros este verano, que se dedique a otras cosas y que nos coja cuando regresemos con las mismas ganas y el mismo cariño que nos han demostrado esta temporada. De hecho, ahora que comentas esto, sí es verdad que yo, escuchando programas de otra gente, veo que todo el mundo comete errores. Yo he visto errores en todos los podcasts que escucho relacionados con estas temáticas, a lo mejor un dato que se le ha ido la pinza y en vez de decir Diego, dijeron Digo, pero no sé por qué hay muchísima gente que nos pone a nosotros de vuelta y mira, a la que tenemos el más mínimo resbalón. De hecho, incluso con mails así diciéndonos, bueno, pues que se han indignado bastante porque en lugar de hacer esto de esa forma que ellos pensaban que era lo mejor, lo hemos hecho de otra forma porque nos hemos equivocado. No somos ninguna biblia del mundo de los podcasts, por favor, o sea, es que no sé. A ver, hay veces que cometemos errores pues porque nos equivocamos y todo el mundo es humano y se equivoca, Y otras veces cometemos errores no porque nos equivoquemos, sino porque hablar a un micrófono y sin un guión, porque nosotros no tenemos guión, pues hace que a veces se te cruce un dato, o confundas un nombre, o en vez de decir el Duende Verde digas Goblin, como he hecho yo varias veces, y cosas así. Pero no es cuestión de que no sepas quién es uno, quién es otro, cómo se llama el personaje, o con nosotros, sino que a la hora de hablar pues requiere un esfuerzo, y sin guión más. Y no creas que mucha gente que nos critica sería capaz luego de expresarse con corrección y de forma fluida ante un micrófono sin preparar nada, que eso es algo, créanme de ustedes, difícil. Recordamos a los oyentes que nosotros hacemos todo lo que podemos, de todo lo que somos capaces de hacer, pero que somos aficionados como los oyentes, igual que los oyentes, y que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros no recibimos ningún tipo de subvención del gobierno, ya quisiéramos, ni nada por hacer el programa. No, yo no quisiera, yo estoy en contra de las subvenciones y por eso no quiero ni que me la den a mí. No, pero me refiero que nosotros hacemos esto con nuestro tiempo libre, sí. No nos dedicamos a esto, no estamos 8 horas preparando el programa y después lo grabamos, ni nada por el estilo. O sea que realmente la gente debe entender que esto es una afición, como la de otro cualquiera, y que hay que verlo desde ese punto de vista. Bueno, pues Kurt, pues que ha sido un placer, que descanses mucho, que además que descanses de verdad, porque ya se lo he dicho a Raúl, te lo digo a ti. La tercera temporada se presenta muy prometedora y te voy a exprimir a tope. Pues fíjate que te iba a hacer un asalto y una propuesta, así a salto mata, pero ya después de eso igual no sé si me atrevo. Te iba a proponer que hiciésemos algo en verano ocasional, en plan, como aquí lo duro es preparar y editar, y si intentamos sacar un programa o dos en verano solo conversacional, nos sentamos un día, que es eso que siempre habíamos querido, hablar de cosas nuestras sin guión ni nada, a lo que salga, y lo que salga se pone tal como se edita y sin editar, como se graba y punto, ¿o no? Bueno, pues casi más convencido. Venga, va, vamos a hacer algo. Ahora, eso sí, nada de semanal, o sea, eso caerá. Nada, alguno. Una cosa, un día que nos aburramos, por ejemplo, que hayan pasado 3 semanas, no hayamos hecho nada y hablamos 1 hora y media de 4 cosas que nos salgan y se pone tal como se grabe. Me parece bien. Colegas de taberna. Me parece bien, pero advertimos a los oyentes que la horita de Endor va a descansar y que en todo caso estos serían programas ocasionales, así esporádicos, que, pero bueno, que formarían parte de, pues eso, de nuestro camino alternativo, de nuestro universo expandido de la órbita de Endor. Ahí podemos recuperar aquello del ¿y tú para qué te metes?, o el ¿qué necesidad había? Sí señor, sí señor. Bueno, pues nada, Kurt, un placer y un saludo enorme. Otro para ti y para los oyentes, a los que les deseo unas felices vacaciones. Sí, hemos llegado al fin. Habiendo acabado con Spider-Man, que espero que hayáis tenido suficiente para 10 años, a lo mejor dentro de 10 años hacemos un remake de este. No, idea horrible. No. Bueno, que hemos acabado la segunda temporada de La Órbita de Endor. Con la cabeza bien alta y sabiendo que hemos hecho un buen trabajo, al menos la mayoría de las veces. Hemos tropezado, como todo el mundo, y creo que hemos aprendido mucho de esos tropiezos. Solo se puede decir a partir de este punto que nos hemos quitado un buen número de temas sobre los que tratar, pero bueno, aún quedan no pocos asuntos de interés. Amén de que no descartamos hacer remakes de dossiers que no quedaron muy cristianos la primera vez que los tocamos. Esta es una idea que yo llevo dándole vueltas algún tiempo. Aunque bueno, ahora mismo es muy pronto para hablar de esas cosas, ¿vale? Esta segunda temporada ha estado repleta de ideas y de detalles que han venido a conformar un poco lo que es la mitología personal y privada de la órbita de Endor. En algunos momentos, algunos chistes privados nuestros han sido exportados, por decirlo así, a otros programas amigos, ¿no? Como lo de El Cajón Cuántico de Kurz, La Mejor Hierba de la Comarca y otras cositas así diversas. Bueno, no pasa nada, eso está bien. Así que nada, de esta forma quisiera agradecer tanto su presencia en el programa como otros tipos de ayuda a Carlos Ruiz, Javier Andrés Jabote, Santi Camacho, Elia Miriel, Paula Herendis, Miguel Ángel Jenner, Iván Jara, Pepe Mediavilla, Claudio Serrano, Juan Macriado, Asier Huarte, Cugar 19, Nuria Franco, bueno, en general toda la familia de la Guarida del Sith, Carlos Camino, Juan Macabañas, Pedro Vasallo, Patricia Oviol, Carlos Pacheco, Excarma la Vida, Gref, Seth Garamonde, Diego Matos, Marc Royan Funs, José Torralba, Alberto Guzmán y Edenex, Turradio.com, Rafael Fali, Musashi, Sex Vila y toda la gente de Pixel Factory, Francisco Javier Prados, Abraham Gizorso, Raúl Martín y el Coronel Kurz. Como ya he dicho antes, algunos han pasado por el programa y habéis podido escuchar sus voces y otros pues han colaborado de otras maneras. Por supuesto, me voy a olvidar de alguien, casi seguro, pero en esta segunda temporada, si no hubiera sido por estos nombres que he citado, seguramente el programa hubiera sido distinto o incluso muy distinto, o a lo mejor no hubiera habido programa. Pero es que, bueno, uno tiene que ser agradecido y, bueno, también hay que decir que hay algunas personas que han empezado ya a colaborar o a echar un cable de forma velada en este proyecto súper loco que un día se me ocurrió y, bueno, pues un poco por accidente y fijaos cómo estamos ahora. Por supuesto, sin vosotros también, amigos oyentes, esto no tendría sentido. Así que gracias también a cada uno de vosotros. Sé que este programa no es perfecto, ¿vale? Si es que hay algún programa que logre serlo, pero en fin, nosotros sí es verdad que ponemos entusiasmo y esfuerzo para lograrlo. ¿Lo conseguimos? No. Pero intentamos que el programa sea perfecto. Somos muy perfeccionistas, lo que pasa que, bueno, es inevitable que a veces tengamos un patinazo. Si contáis los patinazos que hemos tenido por temporada, seguro que el balance es muy positivo. No obstante, aunque sentimos una gran cercanía hacia todos vosotros, gracias a las redes sociales, los mails, etcétera, me gustaría que me permitierais en este punto mandar un abrazo tremendo y por sorpresa a los componentes de este equipo. Primero porque ellos no se esperan que les vaya a dedicar estas palabras, pero es que es necesario que las pronuncien. ¿Por qué? Pues porque son gente muy sanota con los que ha habido en esta temporada una muy buena comunicación, porque son unos cracks, se han implicado a tope en este proyecto, haciéndolo suyo y permitiendo que esto pues siga adelante. Porque aunque el proyecto en un principio estaba pensado para hacerse de otra forma y con otra gente, bueno, ellos fueron saliendo al paso, se fundieron con el ADN del programa, ¿no? Mejorándolo genéticamente y transformando así un poco como las arañas de Spiderman y convirtiendo la órbita de Endor en algo más de lo que yo vi de que sería. Esto creo que ya lo he contado en alguna otra ocasión. Pero bueno, que esto ha alcanzado un grado de trascendencia que yo ni me imaginaba. Así que ellos son el equipo del programa, los que tienen el mérito, y vosotros también, porque sin ellos, y también por supuesto sin vosotros oyentes, no sé si esto seguiría, pero si siguiera seguramente sería de otra forma y su final estaría condenado a producirse en cualquier momento. Y ahora mismo, pues oye, realmente no me apetece que esto vaya de otra manera distinta como va ahora, así que estoy encantado de tener a esta gente en el equipo, a todos ellos, algunos implican más que otros, hay gente que está más metida dentro del equipo LODE y algunos que son colaboradores esporádicos, pero bueno, ellos saben quiénes son y la verdad es que hemos tenido una suerte impresionante de dar con gente muy muy buena. Así que nada, amigos, un saludo, chicos, espero que la próxima semana sigáis currando como hasta ahora y a vosotros oyentes que sigáis escuchando como hasta ahora. Se nos presenta un mes y medio, ¿no? Por lo menos mes y medio, puede que incluso dos, ya veremos. Por eso os digo que como no sabemos muy bien cuándo vamos a volver, os insto a todos a que estéis atentos a nuestro Facebook, La Órbita Endor Podcast, me parece que está puesto como una emisora de radio o algo así, lo de Facebook. Que nos busquéis en Twitter, La Órbita Endor o La Órbita Endor Podcast, ahora mismo no lo sé muy bien. Y nuestra web oficial, laórbitaendor.com. Ya sabéis que nuestro correo es orbitaendor@gmail.com. Por supuesto, en las redes sociales, en nuestra web, os informaremos de qué día exacto de septiembre hemos decidido volver, cuál será el tema con el que inauguraremos esa tercera temporada, que va a ser muy prometedora, por cierto, y que además va a ser un punto de inflexión muy importante para este proyecto. A nivel subjetivo y a nivel personal, ya os digo que la próxima temporada es crucial para La Órbita de Endor por muchos motivos. Ya os iréis enterando. Y quiero, antes de despedirme ya definitivamente, pues eso, comentar una cosilla, porque es verdad que hace poco una chica que está en mi lista de amigos de Facebook, pero que ni yo sabía quién era, ni ella sabía quién era yo realmente. Estas cosas que tiene Facebook. Me preguntó, pues eso, que cómo yo era capaz de llenar mi Facebook de nimiedades. Que si Spiderman, que si cosas así, con la que está cayendo. La verdad es que cuando echo un vistazo al inicio de mi Facebook y me entero de lo que otros cuentan, pues veo gente indignada por todo el asunto de la crisis en un país de aquí que se desmorona por momentos y que opta pues por una especie de suicidio lento un poco incomprensible. También es verdad que hay mucha gente de esta que, bueno, pues pone fotos terribles, ¿no?, de gente maltratada, de animales maltratados, etcétera, lo cual está muy bien. Y luego gente que va a su bola. Pues cada loco con su tema, ¿no? También suele haber fotos así muy bestias en la semana de Spiderman. Mientras nosotros nos centrábamos en Spiderman, fijaos, pues otros están aprovechando su Facebook pues para poner fotos de revueltas donde la policía española masacra a la población civil con la excusa de las pelotas de goma, pero que bueno, al final acabarán matando a alguien con pelotas de goma. Entre otras muchas cosas, un país donde el presidente pues parece maestro y mentor de Eduardo Manos Tijeras. En fin, y parece que hay algunas personas que se ofenden de que yo me dedique a mis cosas frikis y tal. No es que no quiera mirar a otro lado, a mí también me indigna lo que está pasando aquí. Este país tendrá unos deportistas estupendos que ganan de todo, pero la verdad es que este país también concibe, yo no sé si por generación espontánea o por qué, debe ser algo del agua, seguramente. Que digo que genera la peor clase de políticos que existen. Así de simple. Y va peor. Pero bueno, es que no puedo dedicar el poco tiempo que tengo para batallar y para alzarme. Eso lo hago en otras horas de mi vida. Cuando llega mi ocio, pues es mi ocio. Y en mi ocio, pues como todo el mundo, entre otras cosas, pues tengo mis cosillas, ¿no? Yo particularmente tengo un podcast, que es este que estáis escuchando ahora mismo, que es una válvula de escape. Es una válvula de escape para mí, y afortunadamente es una válvula de escape para muchos de vosotros, que de algún modo nos habéis aceptado como si fuéramos, no sé, vuestros amigos, aunque no nos hayamos visto físicamente, ¿no?, cara a cara. Sí que parece ser que nos incluís dentro de vuestra, digamos, como si fuéramos de la familia o algo así. Esto lo he leído en más de una ocasión. La verdad es que esto es algo muy importante para nosotros. Como seguía diciendo, una válvula de escape. Yo necesito desconectar y es que si no el mundo real me devora. Y ya me devora un montón de horas al día, os lo aseguro. O sea, creedme que sí. O sea, yo me paso todo el día en el trabajo oyendo hablar de lo mal que está la cosa y de lo peor que se va a poner. En fin, luego llego a casa y lo último que me apetece es hacer un podcast para encabronarme con todas estas cosas. Ya. Por eso yo, mientras otros usan su Facebook de otra manera, pues yo lo utilizo pues para promocionar este podcast. De vez en cuando algo, escribo algún editorial, pero bueno, no me suele dar mucho por ahí. En fin, este podcast, pues eso, es una especie de oda a la pequeñez y a la superficialidad, según algunos, pero bueno, la verdad es que si no fuera por eso, pues es que yo, no sé vosotros, pero yo me tendría que poner un cuchillo en la carótida. Y francamente es que no estoy por esa labor ahora mismo. En fin, un conocido o algo así de las redes sociales, ya sabéis, no exactamente un amigo, alguien me dijo a través de un chat, de estos que se abren así esporádicamente en Facebook, dice, después de hablar un ratillo con él, me dice, sí, bueno, España está hecha una mierda, decía. el amigo este. Dice, pero lo bueno es que ya no es posible hundirse mucho más. Entre tantísima cagada, entre tantas decisiones políticas impopulares, por una simple cuestión de estadística matemática, hasta un idiota sería capaz de hacer, aunque solo fuera una cosa buena. Pues bien, yo os digo una cosa, amigos míos. Jamás subestiméis a un idiota. En fin, quería dedicar estas últimas palabras así un poco grises, que se salen de... no tienen nada que ver con Spider-Man y se salen de lo que es la tónica general, porque sí, es verdad que es una semana complicada y es un mes complicado y es un año complicado y es una situación complicada. Y, como no sé, parece que ha habido algunas personas que en los días en los que los programas de Spider-Man estaban apareciendo, los que han precedido a este, había muchas personas que estaban ahí como diciendo, bueno, todos aquí luchando por hacer este mundo un poquito mejor y tú te dedicas a sacar a Spider-Man. Bueno, pues quería dedicarles estas palabras a estas personas. Porque esto es así, amigos míos. Esto es así. Me voy a despedir con unas palabras que tengo aquí escritas del periodista Spider Jerusalem. Las he elegido porque creo que vienen muy a colación con todo este asunto. Y como su nombre, en fin, implica que es otra clase de araña, no tiene nada que ver con Peter Parker, pero bueno, ahí está. Spider Jerusalem, el protagonista del cómic Transmetropolitan. Muy, muy, muy recomendable. Algún día tendremos que hablar de él aquí. Aunque es muy particular. Lo mismo nos gusta a todos. Bueno, pues en una de sus columnas, este periodista de cómic finalizaba el párrafo de esta forma que yo ahora voy a narrar. Me llamo Spider Jerusalem. Y esta es la horrible verdad. Soy como vosotros. Vivo en la misma calle que vosotros. Sé cómo son las cosas allá abajo. Y sé posiblemente mejor que vosotros lo mal que se pueden poner. Y sé quién tiene la culpa. Estamos todos metidos en el mismo barco después de todo. Así que más vale que lo aprovechemos. Por eso, y yo aquí añado de mi cosecha, cuando llega la hora de desconectar, llega la hora de desconectar. Ojalá la órbita Endor vaya a seguir siendo, a partir de septiembre, vuestro modo off, oficial. En fin, la temporada está terminada, amigos míos. Me temo que tengo que devolveros al espantoso mundo real. Tened cuidado. Os quiero. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. La órbita de Endor.